El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. The Elder Scrolls V Skyrim cumple 10 años y lo hace rodeado de todo tipo de honores que nos recuerdan cómo la aventura ha sido capaz de resistir al paso del tiempo y consolidarse una década más tarde como un clásico absoluto que no entiende de modas o limitaciones de cualquier soporte. De hecho, sus continuas reediciones en todo tipo de plataformas se ha convertido, sí, en un chiste recurrente, pero también ha ayudado a que su imagen en la cultura popular se haya asentado, preguntándonos incluso si siempre estuvo ahí, como parece todo apuntar al ver su presencia constante en los medios. Y esa es la máxima aspiración para un creador, que su obra perdure y que sirva de influencia para nuevas generaciones. Skyrim cambió la manera de entender los mundos abiertos con una inmersión ambiciosa para su momento y supuso una auténtica revolución en la saga The Elder Scrolls. En el Batallón Pluto lo sabemos muy bien y por eso le dedicamos un informe de misión en el que analizamos las claves que lo alzaron a la categoría de fenómeno pop. Y todo apunta a que es un hito de los que difícilmente pueden replicarse. La pregunta es clara, ¿lo logrará Starfield? ¿O, sin ir más lejos, The Elder Scrolls 6? Bueno, quién sabe. Lo sorprendente es que el río, la afluencia de jugadores que llegan y conocen Skyrim en pleno 2021 con estas versiones que van sacando en una consola, en otra, es fascinante porque significa que todavía tiene público, que todavía sigue siendo un reclamo, un gran atractivo. Y bueno, pues eso en veces da, lo saben y lo aprovechan, como todos sabemos, en fin. Pues nada, 10 añitos y nosotros también aquí en el Batallón vamos camino de los 10 años, casi, ¿eh? Porque ya llevamos 7 temporadas, un poquito más y estamos ahí, ahí. En fin, yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros como cada semana. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estamos? ¡Buah, 10 años de Skyrim! ¡Qué viejos somos! Sí, sí. Hace nada que estábamos jugándolo y ya he hecho ya un... Vamos. Ya es todo un señor mayor, ¿eh? La verdad es que cómo pasa el tiempo de rápido. Y la verdad es que hace poco que leí que iban a sacar la Anniversary Edition esta, que la verdad es que no llega a ser por Tony porque no me había enterado de que iban a reeditar con más contenidos y más cosas, pero es que la verdad es que es un juego prácticamente inabarcable. Hicieron magia y la verdad es que de ahí la cantidad de productos que surgieron heredando cosas de Skyrim, inspirándose en Skyrim, la verdad es que ha sido abrumadora y sin duda es un icono de la industria y que perviva muchos años más con nosotros. Es verdad, es que esto del Anniversary Edition, como ya le ponen tantos subtítulos, llega ya un momento en el que uno se pierde y dice, bueno, ¿y esta edición qué es lo que trae? Claro, si yo ya tengo, creo, la definitiva, ¿qué más hay, no? Claro, la super definitiva. Esto funciona, sí, es sí, verdad. Sí. Y menos mal que eso, que Tony lo puso por Twitter, dijo, si saliese en Switch me lo pillaba. Y yo pensando, bueno, pues vale. Es verdad. Y nada, el ayer fue un día muy, muy raro, muy interesante y lleno de contrastes, porque fíjate que por la mañana estuve jugando a un juego super cookie que, en Game Pass, que se llamaba Unpacking, que es de, bueno, ir desempaquetando cajas de mudanza, irlas ordenando en cuartos, súper relajante y tal, y acabé el día súper estresado, o sea, que jugando a Elden Ring, o sea, un día de contrastes total, por la mañana súper relaxing y por la noche casi tirando el mando, no llego a tanto, pero me encanta cómo los videojuegos son una montaña rusa en un único día. Pues me interesan los dos, o sea, de Elden Ring, hoy vamos, ya lo puedo ir adelantando, lo vamos a conocer en profundidad por los que los vais a traer, pero el Unpacking, he escuchado maravillas de ese juego, y mira que a priori desde fuera y desde mi ignorancia, yo digo, bueno, un juego de desempacar cosas, digo, no le encuentro la gracia, ¿no? Pero bueno. Te masteriza para la vida cuando tengas una mudanza por delante, ¿eh? Lo del tema de colocar cada cosa en su sitio e ingeniártelas para que... Yo desde luego, había cosas que sacaba de la caja, veía el render en 16 bits y decía... ¿Esto qué es? Este cubierto, esta cosa, ¿qué leche es? Yo esto no lo he visto en la vida. ¿Esto va en la cocina, en la habitación o en el salón? ¿Esto qué leche es? Pues está ocurriendo porque es que vi un meme en Kotaku, porque Kotaku hace noticia de todo, aunque cosas que no sean noticia. Y parece ser que hay muchos jóvenes que están jugando Unpacking y claro, una de las cosas que van a desempaquetar es una GameCube. Y muchos chavales dicen, ¿y esto qué es? Sí, esto no sé lo que dices. Sí, sí, entonces eso te hace sentir como más viejo. Hombre, tengo que decir una cosa. Yo creo que los que han desarrollado este juego, un poquito de amor por Nintendo tienen. Porque ya no es solamente GameCube, es que sale una 3DS y sale una Wii. O sea, y es que es descarado que son esas consolas, es que ni lo ocultan, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Y brutal. Tiene historia el juego o no? Y, a ver, tiene una historia, pero que no te la cuentan a la cara. A través de las estancias que vas viendo, van pasando como los años, es como un álbum, y vas viendo como la vida de una chica, desde que es pequeñita y empieza sus primeras mudanzas. Se supone que es una chica que, vamos, vive de mudanza en mudanza. Su vida es una mudanza constante. Qué lástima, por Dios. Visto muchas casas y de todo tipo. Y vas viendo cómo, desde pequeñita hasta que ya se hace un poco mayor, pues su vida va cambiando. Va a casas más grandes, más pequeñas, con acompañante, sin acompañante. Y va todo, te lo cuenta todo su historia como muy sutil. La verdad es que está muy chulo. Y ya digo, es un juego muy de relax. Porque vas a tu ritmo, abriendo paquetes, colocando cosas y la verdad es que es una chulada. Yo lo recomiendo mucho, está en Game Pass y la verdad es que en 3-4 horitas, como mucho, te lo has hecho. Vale, pues entonces me lo voy a apuntar porque si está en Game Pass, ahora mismo lo tengo, así que chulo. Creo que te puede gustar, sinceramente. Sí, por lo que cuentas y lo que he escuchado es el perfil. Así que a ver qué tal. Pero bueno, hoy ya digo, vamos a hacer el contraste entre este mini a que estamos jugando. Vamos a la parte turbia. Claro. Y el Elden Ring, porque ayer estuviste en directo además en el canal del Batallón, jugando. Yo vi un poquito y vamos, tiene una pinta porque, bueno, luego entraréis. Pero es verdad que desde fuera lo poquito que vi me recuerda a Dark Souls, a esa esencia, la manera de moverte y todo, pero luego el momento en el que sales, nada más que al principio, al exterior y ves el mundo abierto, uff, te encoge el alma, te abruma. Sí. Así que, un poco bueno. La película. Oye, fueron 3 horas y pico de directo, creo que no había hecho un directo tan largo. Mío. Y después de tanto tiempo, uno acaba un poco exhausto, con los focos dándote en la cara durante 3 horas. La verdad es que me falta calle. Estoy desoxidado completamente de los directos. Pero bueno, se hizo con mucha alegría volver a hacer directos en Twitch y muchas gracias a la gente que se pasó, aún habiéndose medio spoileado. Algunos decían, bueno, me paso, pero no quiero ver mucho tal, así que con los ojos cerrados. Sí, sí. Una nueva experiencia de streaming. Bueno, pues quien también nos va a contar hoy mucho de Elden Ring, por supuesto, es alguien que ya ha estado jugando, que dijo, no, yo un tráiler no voy a ver, yo no sé qué, no lo voy a ver porque no me quiero spoilear. Pero aquí la beta, aquí nuestro amigo se lo ha tragado como debe de ser. Juanjo, bienvenido. Sí, muy buenas. Pues nada, realmente lo que me pasó es que en un principio yo no quería ver nada, pero Aitor una vez en el grupo dijo, bueno, si nos toca la beta, y pensé yo, ah, es verdad, ese es mi subterfugio. Si puedo jugar al juego en la beta, entonces a partir de ahí ya puedo ver cosas o lo que sea. Y sí, al final tuve suerte, me tocó, porque la verdad hay que decirlo, mucha gente que por desgracia no ha podido pillarla. Sí. Y yo cuando vi que estaba en el grupo de elegidos, no pude más que agradecer al amo por su benevolencia. Dije, sí, Yo por me favor. sorprendí mucho, ¿eh? Yo pensaba que le iba a tocar a todo el mundo, que era una especie como de, bueno, es abierta con invitación, pero por detrás era, bueno, va a tocar a todos, que es abierta total, pero Sí. no, no, fue ¿Oh? semiabierta, o sea, no, no le tocó a todo el mundo, me Uy, qué sorprendió mucho. raro. Pero tenía modo, o sea, tenía funciones Sí, online. Ah, es pues. operativo. Yo creo que ha tocado más o menos a la mitad de la gente que lo ha pedido. Porque según he estado viendo en grupos y tal, hay gente que se ha pillado y gente que no. No es que digas tú, han sido unos pocos elegidos. Ni tampoco que digas tú, se han dado a todo el mundo. No, ha estado ahí entre medias. Entonces, pues nada, pues han elegido así. Hay gente que ha tenido suerte y hemos pillado. Hay otros que no han tenido suerte. Yo que sé, ahora me estoy acordando de Sofía, que se quejaba por Twitter. Y nada, me apena porque sé que le gustan y que lo hubiera disfrutado, pero es un poco lo que ha tocado. Estoy contento por varias cosas, ¿vale? Una, he podido hacerme con una edición coleccionista de Elden Ring, en Toma este ya. caso la DPC, que no me viene mal porque yo intuyo que Aitor es posible que se compre la DPC, así que para jugar en co-op, pues me viene bien Aitor y otros amigos, que como no hay crossplay entre plataformas, pues de esa manera pues podré jugar en la DPC, en la de Xbox, me compraré básicamente todas, así que ya pues, ya tengo una. Después, el anuncio de la vuelta de Dexter, una serie que es ya de un tiempito atrás, ya tiene unos años, que se cerró mal esa serie. A mí me gustó mucho esa serie. Para el que no lo sepa, es una serie de un asesino en serie, valga la redundancia, que su padre, que es su padrastro, que es policía, cuando ve que el chaval pinta maneras de ser asesino, lo guía por el buen camino. Consigue que el asesino en serie, en vez de matar indiscriminadamente, se dedique a matar a asesinos. Entonces, es una serie bastante curiosa en su momento. A mí me gustó mucho. Tuvo un cierre muy malo. Y esta nueva temporada, sin comerlo ni beberlo, que han estrenado, prácticamente sin pedirlo a nadie, tengo esperanzas en que sepa cerrar bien el ciclo. Y después quería recomendar una peli de la que hablamos el otro día, que ya había visto hace tiempo, pero nunca, no me había acordado de comentar aquí en el Batallón Pluto, que es Free Guy. Free Guy, una peli sobre videojuegos, sobre NPCs, ¿vale? Es una peli de Ryan Reynolds haciendo un papel de un NPC que no sabe qué es un NPC. Bueno, él ni nadie en el mundo en el que está. Una especie de entorno tipo GTA, se podría decir, en el que ellos no ven nada y los personajes que son jugadores reales, avatares, que están dentro del juego, sí ven las cosas. Y hay un momento dado, tampoco quiero spoilear mucho, en el que se da cuenta de la situación. Y todo cambia. Y la película no es muy buena. Es una comedia un poco tontorrona si te pones a pensarlo. Pero me gusta mucho el idioma en el que habla. Es una cosa rara de explicar. Pero cuando estás viendo la película, tú te das cuenta de que los conceptos que se manejan. Ya no es una película hecha para el que no sabe de videojuegos, que se entere de qué va la cosa. No es didáctica en ese aspecto. Sino que tienes que haber jugado videojuegos para enterarte bien del asunto. Yo la estuve viendo con mi mujer y mis hijas y yo tenía que explicarle ciertas cosas a ella. Y en ese momento en el que me di cuenta de que la película estaba un poco dirigida a este público de personas que somos jugadores de videojuegos. No es como la peli de Super Mario, ¿vale? No sé si os acordáis, esa peli era didáctica, le explicaba a la gente quién era Super Mario, cuando el que vio la película no lo necesitaba, ¿vale? Pues aquí pasa un poco eso. Entonces la recomiendo, para el que no haya podido verla, creo que está en Amazon Prime, por disfrutar de una película destinada al que le gustan los videojuegos. Después, la calidad de la película es la que es una peli normal y corriente, así que nada, que la disfruten con saber. Y además, hay un guiñito a un Souls. Así que ya en ese momento le di a la pausa, hice un praise the sun y seguí viendo la peli. Vale, nos dicen por aquí que está en Disney Plus. Ah, Vale. perdón, perdón, perdón. Error de concepto, la verdad es que son tantas las plataformas, a mí ya me da igual. Yo digo, está en plataformas digitales, porque sin HBO, bueno, que el otro día acabé Chernóbil, madre mía, qué pedazo de serie Chernóbil, ¿cómo he podido estar tanto tiempo sin ver Chernóbil? Buenísima, buenísima. Pues el director creo que dirige el primer capítulo de la serie de The Last of Us. Si no se ha ido, porque como ha habido como mucho. uno que entra, otro que sale, pero creo que estaba metido en el equipo creativo de la serie. Buah, pues un serión buenísimo, ¿eh? De verdad, una miniserie, ¿verdad? Son 5 episodios, hora y poco cada uno, y yo no me esperaba ver eso, yo me esperaba algo más, más liviano, y joder, te pone los vellos de punta. Muy buena, muy buena. Recomendadísima para el que no haya podido verla. Uh-huh. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a seguir porque también está ahí al otro lado. No sé si él habrá probado la beta o no de esto del Elden Ring, ya que estamos aquí metidos en harina. Atreides, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, Sergio. Pues no he podido probarla porque soy de ese 50% al que no le tocó. Y es una pena porque me venía muy bien, porque como me decías en el programa anterior, 200 pavos para un juego que no estoy seguro que me vaya a jugar, pues en fin, es para pensárselo. Lo que estoy haciendo es seguir, aunque ayer no me enteré porque estaba, bueno, ahora diré por qué, pero no pude ver al batallón en pleno ataque a todos esos bichos. Pero por cierto, Juanjo, una cosa, ¿ahora tú sigues matando NPCs? Me cuesta porque les veo cierto trasfondo, ¿sabes? Exactamente. No pienso tanto en la vida del NPC como en el empeño del programador en crear vida para ese NPC. Le tengo como cierto respeto al trabajo de alguien anónimo que ha estado ahí horas dedicándolo a que un personaje haga una rutina que tú ni le echas cuenta. Pero cuando te pones a pensarlo, hay ahí labor, tío. Es que me pareció muy tonto porque hablo claro, está por si alguien no lo ha visto, de precisamente de Far Cry. Es una pena cuando tú coges y ves una película que efectivamente es un poco tontorrona, es divertida, te pasas bien, pero luego se te queda la cosa en la cabeza cuando estás masacrando no sé cuántos NPCs y dices, hostias. En fin, bueno, el caso estuvo... Es que, volviendo al asunto, nada, no he podido jugarla. Y encima, lo que sí he podido jugar ha sido GTA, el que entra en GTA San Andreas, que entra en el Game Pass. Uf, duro, duro, ¿eh? Y exactamente, es que me parece... O sea, me ha decepcionado muchísimo. No puedo entender que una compañía como Rockstar, que se ha hecho de oro y que es lo que es gracias a los GTA, que sus juegos hacen, no recuerdo qué aniversario era, es el 25 aniversario o algo así, coja, o el 20 aniversario, coja y haga un port tan malo, tan vago, tan... Pero han mejorado los gráficos y control, ¿no? Bueno, decían. Exacto, ese es el problema, es lo que decían, incluso han mostrado imágenes, pero si, como tienes aquí, le puedes echar un vistazo, aunque está solo para consola y para cloud, pero se puede jugar muy bien en el cloud. El caso es que si tú lo ves que los gráficos realmente tienen una mano de pintura. O sea, tú comparas uno con otro, puede que esté mejor, pero realmente tiene una mano de pintura y de hecho los gráficos de las caras y de los personajes están peor. Incluso en muchísimos casos han empezado a salir montones y montones de imágenes en que lo ves y dices, pero qué horror. Pero bueno, eso son imágenes estáticas. Cuando tú lo juegas, te das cuenta que el control es bastante malo, porque puede que hayan cambiado la forma de controlarlo, pero las físicas no, y funciona de aquella manera. Y gráficamente se ve mal, pero es que encima incluso han retirado la versión de PC. O sea, que... La antigua. Dime tú, ¿o la nueva? ¿Haciéndolo? Sí. Y no puedes comprar las otras. Ajá. Y esto es dentro de lo que es el juego en sí que está mal. Pero es que además todo lo que no han metido... O sea, nada de... No sé, extras que puedan ser... Joder, si hasta Konami, con su recopilatorio, se está metiendo los extras con dibujos conceptuales, con historia de qué es lo que se había hecho, con imágenes, con de todo. Aquí no hay nada. No sé, a mí me parece que es una pena que los fans le tratemos mejor al juego y le tengamos más cariño que quien se ha hecho de oro con él. Es que es eso. Así que ha sido un poco decepcionante. Luego, bueno, de cómo está estoy, que no me dabas todo lo de jugar, porque entre Resident Evil 4 VR, menos mal que no me entró la beta, porque si no ya no tenía vida. El Forza 5, que es increíble. Impresionante. Vamos, no he visto nada tan bonito y tan alucinante en una consola. Y... Ah, bueno, y el Age of Empires 4. O sea, que primero que le he sacado mucho partido a Game Pass estos días. Y después que hay algunos juegos que están fenomenal. A pesar de lo que opino sobre este año, hay juegos que están muy, muy bien, la verdad. Y los estoy disfrutando un montón. Uh-huh. Ah, bueno, y puedo comentar una peli. Que vi ayer mismo. Bueno, pues aprovecha. Sí, aprovecho, ya que es la de Shang-Chi. La de la Leyenda de los Diez Anillos. Yo la vi en cine. Pues yo esperé a que la pusieran y la estrenaron ayer, no anteayer, la vi ayer sábado Y la verdad es que he disfrutado mucho. Además, para los muy cafeteros, o sea, los que se han tragado todas las de Disney, en versión Marvel, es un cambio. Es decir, que la forma de hacer películas Marvel estaba muy clara. Te suelen alternar lo que es humor, parte trágica y parte superheroica. Y en este caso, no, es una peli con un enfoque distinto, más existencialista y, por supuesto, tiene tortazos porque estamos hablando de una de esas artes marciales con un problema muy gordo para el mundo y estas cosas. Pero cambia bastante y está muy, muy bien hecha. Así que a quien le tenga ganas de ver una peli de Marvel distinta, yo se la recomiendo. Vale, bueno, pues nada, yo soy Sergio, voy a ser rapidito porque ya llevamos como 20 minutos y me parece fantástico, pero yo voy a contar algo que me ha ocurrido hace escasos minutos, que lo acaba de recoger mi compañera porque como yo estoy grabando no puedo abrir la puerta del piso. Acaba de venir el repartidor con una cosa que me hace mucha ilusión, yo supongo que crecer es esto, y es que en mi piso yo llevaba utilizando las mismas sartenes desde que llegué, las sartenes que ya estaban aquí, unas sartenes horribles. Eso no valía ni para freírte un huevo, porque se pegaba todo. Así que llevo toda la semana ilusionado porque hoy me llegaba un juego, no un juego de Switch, ni de Play, ni de nada, un juego de sartenes. Así que me muero de ganas de probarlas, y esto va totalmente en serio. Y de hecho el otro día que fui al supermercado era como, ¿qué me puedo comprar para que sea el primer alimento que haga en la sartén? Y estuve pensando, no sé, en crepes, algo así, que para que no se pegue, a ver qué tal. Y espero que me hayan salido buenas. O sea, todavía ni las he visto, ¿eh? O sea, tengo ganas de terminar el programa para ver esas sartenes qué tal están. Pero yo creo que he hecho una buena compra. Ya os contaré, ¿eh? Porque creo que es de ese tipo de cosas, de decisiones que te pueden cambiar la vida. Eso espero. De verdad que has utilizado tu tiempo en decir... Sí, perdona, aquí habéis tirado media hora vosotros hablando... No, sí, me parece genial, ¿eh? Solamente quería incidir en el... Me gustaría saber cómo es el HUD de eso, cómo interactúa con el personaje, no sé. No lo sé, pero... ¿En qué género encasillas este juego? ¿Cooking Games? No lo sé, pero... Oye, ¿y son para vitrocerámica o son para fuego de gas? No lo sé, yo no entiendo de sartenes. A ver, yo vi la oferta, son buenas, pues, vamos. Aquel, ¿eh? Vale. ¿Qué te quiero decir? Que me han costado un dinero. ¿De teflón? De aquí sacamos informe de misión, ¿eh? Esto... Bueno, y curso de cocina todo en uno. Luego haré un reportaje de fotos a ver qué tal y la iré probando y os lo contaré. Nosotros vamos ahora sí con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Se acerca una nueva edición de los Game Awards, la gala de premios a los mejores videojuegos del año, organizada por el comunicador Geoff Keighley. Este año promete más anuncios que nunca y una dura competencia entre los candidatos a alzarse con el galardón. ¿Pero qué podemos esperar en realidad respecto a otras ocasiones? Hoy debatimos al respecto. YouTube ha decidido eliminar de su plataforma el botón de no me gusta. Se acaba así la estrategia de muchos usuarios de bombardear vídeos con una avalancha de dislikes. Os contamos a qué se debe este movimiento y las implicaciones que puede tener. Por otro lado, parece que la sombra de la duda se cierne sobre Beyond Good and Evil 2, y es que su cancelación es solo cuestión de tiempo, según algunas fuentes. En fin, hay muchas más noticias, pero sin duda el a qué estamos jugando de esta semana llega fuerte con las primeras impresiones de Elden Ring tras probar exhaustivamente su versión beta. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y es que solo queda un mes para los Game Awards 2021. ¿Quién nos lo diría, ¿eh? Cuando yo todavía vivo, desgraciadamente, en el 2020 y todo lo que ocurrió, pero bueno. Game Awards 2021, una velada donde ya sabéis que se premian los mejores lanzamientos del año, pero en el que también habrá tiempo para echar un vistazo a lo que está por venir, con un catálogo de estrenos y anuncios más grande hasta la fecha, de acuerdo con el propio Geoff Keighley. Ya sabéis que él siempre es más y mejor, más espectáculo, más pirotecnia, más fuegos artificiales. Pues eso lo vamos a tener este año. De hecho, ha sido a través del propio blog de Epic Games, donde el comunicador canadiense ha explicado que, tras la cita del año pasado, de 2020, han aprendido que lo más importante de la gala, según él, son los juegos y los trailers. De hecho, ya digo, han garantizado entre un 40 y 50 títulos nuevos. Anuncios que vamos a tener 40, 50 títulos de una forma u otra. Por otra parte, además, Keighley ha dicho que en esta edición vamos a tener anuncios no solo de videojuegos, ojo, sino también de otros productos adyacentes como pueden ser series y películas. De hecho, él considera incluir para próximas ediciones, dentro de estos premios, una categoría que se llame Mejor Adaptación, donde premiar productos de televisión inspirados en videojuegos. En fin, una idea que ya veremos en qué se materializa, porque es verdad que ya hay muchas categorías, mejor juego por impacto, mejor juego de no sé qué, y hay muchas y algunas a lo mejor se podrían reducir. Aquí entramos siempre en el criterio de los que organizan la gala. De momento, lo que nos promete este año es más y mejor, mucha competencia en cuanto a los nominados y una ristra de títulos impresionante, pero no sé si realmente vosotros lo veis así, porque yo desde fuera, y creo que en esto vamos a profundizar el jueves con el contenido para mecenas, ha sido un año complicado para todos, ¿eh? No sé si a nivel de candidatos al GOTY está tan fuerte como otros años. Sí, a mí me da miedo que tenga un problema de muerte de éxito, porque si bien es verdad que tampoco es que sea la panacea lo de Game Awards, pero sí que han tenido un cierto éxito sabiendo que vienen de donde vienen, que hasta hace relativamente poco tiempo era algo que no existía, tenía una dura competencia con otros eventos que hemos tenido ahí en el horizonte, y al final el que ha perdurado junto con el E3, que también incluso cayó, y el que siempre ha estado es de Game Awards, es verdad. Pero esto de estar metiendo más cosas aparte, es verdad que esto se tiene que financiar y que hay que entender que esto no tiene detrás ninguna asociación de videojuegos, etcétera, etcétera, para dar support y financiación al evento. Pero si empiezas ya a anunciar cosas que son externas, intentar sacar rédito económico de publicidad que te cargue un poco. Y hasta cierto punto lo entiendes, ¿eh? Quiero decir, yo comprendo que esto hace falta, que se sustente de algo, la gente no vive del aire y de algo tienen que sacar. Pero si tú a eso le sumas 40 o 50 anuncios haciendo una criba de juegos que sean buenos, evidentemente no todos van a ser juegazos, pues alguno te llamará la atención, otro no, otro dirás que pesado, otro que hay que ver, esto tira, esto no me gusta. Muchos juegos anunciados, más los propios premios que aquí ya se está obviando, es decir, los premios dan igual. A la gente no le gustan los premios, a la gente le gustan los juegos y los trailers. Si empiezas a desfigurar el evento hasta el punto de no tener importancia los títulos, meter anuncios de cosas que no tienen nada que ver y hacer demasiados juegos en anuncios sin hacer una criba de cosas interesantes y cosas que no, a lo mejor llega un momento en el que te da igual verlo y dices, mira, ya veré el resumen, que es lo que algunas veces ya empiezo a hacer la gente. Mira, yo paso de esto, alguien que seque un resumen lo veo y ya está. Así que no sé yo cómo puede acabar la cosa. Sí, a mí me preocupa por el hecho de que históricamente los Game Awards, bueno, siempre ha sido con horario American friendly. A nosotros los europeos siempre nos ha pillado a horas intempestivas. Y claro, si esto va a tener más anuncios, más de todo, más y mejor, pues la gala va a durar más, nos va a tocar trasnochar mucho más. Y todo además metido dentro de un año donde no proliferan muchos grandes títulos en comparación con otros. Quiero decir, puede que en esta edición en concreto los premios sean menos vistosos que otros años. Así que entiendo también por esa parte que le quieran dar más peso a los anuncios que a los premios, porque en esta ocasión, vale, sí, el GOTY siempre suele ser el GOTY, pero el resto de premios, pues bueno, en un año así, pues bueno, vale, muy bien. También la sensación de que, vale, sí, serán 40, 50, pero realmente que merezcan la pena, más allá de un 10, un 15% de lo que anuncien, yo creo que va a ser anecdótico, ¿no? Entonces, bueno, se verá, porque, bueno, evidentemente, Geoff Keighley, yo creo que a todos nos cerró un poco la boca en la Gamescom este verano, cuando parecía que el tráiler de Elden Ring estaba súper firmado de que iba a ser en la conferencia de Microsoft. Y se lo levantó completamente este señor, tiene contactos en la industria, el tío está muy bien rodeado y seguro que algún notición tiene guardado, alguno o varios ases en la manga se tiene guardados para el día 9, así que habrá que estar atentos, pero evidentemente la gala como tal, como decía Juanjo, está perdiendo un poco el norte, ¿no? Ya no solamente porque se desvíe a cosas que no son puramente videojuegos, sino porque hasta ellos mismos están reconociendo que el interés en los premios está decayendo. También quizá porque este año es el año que es y claro, están los juegos que están. Entonces sí entiendo que haya aprovechado para decir no, los juegos, lo importante son los juegos y no los premios, porque realmente gane el que gane el premio. No, mira, fuera de micrófono comparábamos con otros años y estábamos comentando, es que hemos asistido a una gala en la que perdió el premio al mejor juego Red Dead Redemption 2. Porque lo ganó God of War. O sea, y si comparamos, por ejemplo, ese año con lo que vamos a tener este año, pues claro, no es lo mismo. Entonces yo entiendo que mucha gente no fuera a seguir esa gala por los premios, porque realmente los juegos no les han vuelto locos. No han encontrado el juego de su vida este año, casi seguro. Así que lo entiendo. Pero lo que me llama la atención es que este hombre vende muy, muy bien las cosas. Todo lo que hemos leído es que vamos a encontrarnos con 40 o 50 juegos. Vale, pero lo que ha dicho más concreto es decir, que espera que el programa incluya entre 40 y 50 juegos este año de una forma u otra, pero aclaró que la cantidad de juegos nuevos que se anuncien probablemente sea de 2 dígitos, es decir, a lo mejor llegan a 10, y no sería raro. El año pasado estuve mirando y de lanzamientos importantes hubo 2, el Perfect Dark y el anuncio de Mass Effect. Todo lo demás o lo habíamos visto o eran juegos de doble A, indies, cosas pequeñitas. Yo no creo que eso vaya a cambiar este año. Y ya he dicho que a lo mejor llega a 10 juegos, o sea, a 2 dígitos, pues es lo que debemos esperar. Pero a ver, bajar un poco las expectativas, ¿no? Y que eso no es malo, si es que, de verdad, esto, lo de los anuncios... Pero tú lo sabes, Sergio. Llegamos a un State of Play, o llegamos a cualquier juego de estos, y ya están diciendo que es que lo que van a anunciar es no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Sí. Y luego... Pero no, es un error. Incluso lo que ha dicho el propio Keighley en este caso, o Sony. Sí, pero en este caso es un error de concepto, bajo mi punto de vista, de él mismo y de muchas compañías, el considerar que el reclamo es hacer anuncios al peso, cuando estamos hablando de trabajos creativos. Yo no quiero que me anuncies 40, 50 juegos, que ya ha dicho él que muchos van a salir 2022, pero es que también en 2023. Si yo lo que quiero es que salgan cosas, no que se anuncien, porque eso solo añade más presión, más expectativas que luego no se van a realizar, no se van a cumplir. De verdad, ¿para qué queremos 50 títulos? Que luego es verdad, es lo que estáis diciendo. Muchos serán a lo mejor un título. Otro será que una promoción de Doritos con tal marca. Eso se cuenta como anuncio. Otro anuncio. Claro, todo vale como anuncio. De una forma u otra, como él mismo sostiene. Y después, yo creo que, en mi modesta opinión, es un poco un error quitar importancia a la esencia del evento. Si el evento es un evento de premios, tú no le puedes quitar la esencia a los premios. Vamos a ver, yo voy a poner un ejemplo un poco simple, un poco tonto, para todos los públicos, que a mí me vale para hacerme una idea. Esto es como si en el fútbol, los mundiales de fútbol, el mundial, ese año para el mundial no se clasifican las mejores. Imagínate en el grupo de clasificación este que hacen antes de... Y no van los de siempre, no sé, Brasil, Argentina, Francia, los mejores, Alemania, esos no van. Y como no van, la FIFA, la organizadora, dice, bueno, pues nada, el evento este año lo importante no es ganar la copa, lo importante es participar. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. Muy bonito, No. Yo lo comparo más con una Super Bowl. Yo veo la Super Bowl y a mí el fútbol americano me interesa cero. Ya la veo por la actuación, la veo por la publicidad, incluso mucha gente la ve. Te quiero decir, hay más reclamos. Yo creo que la idea de los Game Awards no son los premios, sino una celebración del videojuego. Sí, en general. Es que la Super Bowl de toda la vida, como es el fútbol americano, es un espectáculo. ¿De acuerdo? Pero esto no se originó como un espectáculo. Esto, la contraposición de los Game Awards al E3 era precisamente los premios. Es decir, lo que diferencia a este evento del resto de eventos que hemos tenido todos históricos es que en vez de haber trailers y anuncios, habían premios. Pero pues aquí, ¿a ti no te ha parecido siempre un espectáculo de una forma u otra? De repente una actuación de Imagine Dragons con... Pero eso cambia. Con Koji Kondo. ¿Habéis leído lo que ha dicho? ¿Qué? Ha dicho pues ha dicho eso, que sí, que estaba bien la música, que estaban bien las actuaciones, pero que en realidad lo importante son los juegos. Y es que suena, a mí, siendo malo, me suena a no vamos a meter tantas actuaciones, ¿sabes? Tanto esto porque tenemos 50 juegos que quiero mostrar y que me van a pagar por ellos, pero... porque van a ser casi todo anuncios de juegos que ya existen. Y entonces, aunque vuelven al físico, al tener a la gente en el propio escenario, pero ya he dicho que no era tan importante eso, que se había cuenta que lo que la gente quería eran juegos y lo que iban a meter eran juegos. Pero Atreides, en la propia entrevista sí que afirma que vamos a tener invitados especiales, una orquesta en directo y que incluso los que sois usuarios de Oculus vais a poder ver la gala a través de estos dispositivos. Si eso no es espectáculo, Mario, que baje Dios y lo vea, vaya. Pues, hombre, se contradice un poco porque ya dice que o eso, o como dice muy bien Aitor, nos va a durar 5.000 años la gala. Porque tú dirás, 50 juegos, más películas, más series, más orquesta, más actuaciones. Pero es que aquí es el debate que tenemos todos los años y es lógico. ¿Para quién van dirigidos los premios? ¿Los que estamos en nuestra casa a las 3 de la mañana viéndolo nos interesa, nos importa tanto que tal compañía o que una señora o un señor vaya a recoger un premio y de un discurso de 4 minutos? ¿O realmente queremos ver algo que nos levante un poco el ánimo? Porque Sergio, yo creo que lo segundo. Si yo no lo dudo, Sergio, pero entonces no lo llames. Es que lo que tú dices está muy bien, pero es que se llama The Game Awards. Que se llaman The Game Awards, entonces cambiar el nombre, ve mutando, igual que cambias el premio, que es que además ya lo va haciendo, antes era The Video Game Awards y ahora es The Game Awards, va cambiando poco a poco el evento y al principio era muy importante el premio y ahora ya estuvimos diciendo últimamente que es que llegaba un momento en el que prácticamente estaban anunciando premios en anuncios, en texto, ¿de acuerdo? Es decir, pasando de los premios, pues si me parece muy bien. Pero cambia el concepto del evento, porque es que al final se diluye tanto el asunto que parece otra cosa, y yo no lo veo mal, pero entonces llámalo de otra manera y no lo llame el premio de los juegos, porque a mí al final me parece un poco una falta de respeto al que en teoría esto estaba hecho como una especie de pues agradecer al creador a hacer el producto. Y ha llegado un momento en el que es todo lo contrario. Le estás diciendo al creador, mira, que tú salgas a recogerlo o no, tal vez acaba pronto, que lo tuyo no importa, que no interesa. Y en ese aspecto, en la parte del creador, me parece un poco incluso ofensivo. Hombre, te digo una cosa, ahí gana premios hasta el apuntador, porque como hay 50 categorías, en alguna algo te cae. Quiero una más. Es grave, pero quiero una más. O sea, puedo quitar varias, pero yo crearía, en lugar de la de mejor adaptación, que, a ver, la entiendo porque cada vez se hacen más cosas de series, de películas, de juegos que van sobre series que van sobre juegos y todo eso. ¿Y una sobre remakes y remasters? Es decir, es que están metidos en la categoría principal y como todos los juegos, pero en realidad claro, parten entonces, de un juego que ya está hecho. Claro, pero es que entonces lo que estás haciendo es legitimando... el que la industria, favoreciendo que la industria haga eso y encima lo estás premiando. Es que es más controvertido de lo que parece. Puedo legitimarlo y controvertir y ser controvertido, pero es que existen desde la... Yo creo que... Pero estás animando a que las compañías lo hagan. Creo que les anima lo que ganan con ellos y lo poco que invierten, ¿eh? Pero si los premios no hemos dicho que no importan. A ver, no importa. Pues entonces, ni se presenten. Es que si nos ponemos en ese plan, ninguno asista, que nadie vaya al teatro ese día y se quede vacío. No, claro. Que se cambie. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que se cambie el concepto, que es lo que me parece lógico. Si estás diciendo que en una gala de premios lo que menos importa son los premios, lo que tienes que hacer es acabar o cambiar el concepto del evento. Lo que no puedes hacer es estar diciendo que esto, oye, cuidado, no hagas premios de este tipo que estás fomentando una práctica nociva, si no importan. Si estás diciendo tú mismo, el creador del evento, que da igual, ¿qué más te da? Si después los presentas en un texto, en un rótulo súper pequeño, rápido de tapadillo, para hacer un enésimo anuncio de un juego que te ha pagado por estar ahí. Yo lo que digo es cambiar el concepto y ya está. Eso está bien, pero una cosa, los remasters y remakes no son malos per se. Quiero decir que coger y tener en la actualidad la posibilidad de jugar a juegos que se hicieron hace muchos años no es malo de por sí. Entonces, que se premie eso, A los que están bien hechos me parece bien. A lo mejor lo que consigues es incentivar que los hagan bien. A ver. No que cojan, le pongan una manita y te lo vendan otra vez a 60 euros. Claro. Y no sé a cuál me estoy pensando ahora. Hombre, acabas de empezar, el programa lo has empezado con GTA San Andreas. A lo mejor pensaba un poco en él, sí. Por ejemplo. No, que eso sería otro debate. Desde luego, las categorías, yo siempre he pensado que hay que reestructurarla, quitar muchas, aglutinar otras, crear alguna quizás, vale. Que ha perdido peso, estoy de acuerdo, pero es que siempre ha sido difícil dentro de esa balanza equilibrar el interés en una gala que todas, pero todas, la de los Grammys, los Goya, los Oscars, son un rollazo, todas. ¿Y qué haces? Todas siempre al final se mueven alrededor del espectáculo, si no con una alfombra roja porque hay una actuación, si no hay una actuación hay no sé qué. ¿Cómo hacer ese equilibrio? No lo sé. ¿Qué hay que cambiarle el nombre? Pues a lo mejor, pero claro, si no lo llamas Guinea Awards, a lo mejor ya pierde ese interés de cara al público general. Es que es un mundo, es muy difícil. Pero que sí que hay que hacerle cambios. De George o Geoff Keighley Show y ya está. Sí, él se la guisa, él se lo come. Sí, todo es para él. Y además esto que estamos diciendo está muy acotado también al contexto de este año. Me encantará saber qué va a pasar el año que viene, que a vista está que parece que va a ser mucho más rompedor que este. ¿Cómo de importante o cuánto peso va a tener en los Game Awards del año que viene? Porque claro, ahí se va a batir el cobre títulos e IPs muy importantes. Entonces entiendo que se reajustará todo para que vuelvan a ser protagonistas los premios de nuevo. No sé si será algo circunstancial o es algo que ya propone Geoff Keighley de cara a largo plazo. Toda esta reestructuración no sé, de contenidos. Yo ya digo, intento ser positivo y pienso que el espectáculo puede favorecer el que se ponga los focos al menos una vez al año en los videojuegos de parte de todo tipo de público. Que si hay una actuación de Beyoncé en los Game Awards, imagínate, de repente, si antes de Beyoncé o después de Beyoncé sube a recoger el premio un desarrollador indie o quien sea, pues habrá gente que no conozca a ese desarrollador ni ese juego y que se ha quedado por Beyoncé. O sea que dentro de lo que puede ser la crítica, yo intento buscar la parte positiva. Pero bueno. Tiene, está muy bien que haya eso, una gala para ello. Pero yo lo que quería era bajar un poco las expectativas, que ya digo, juegos nuevos, ha dicho que llegará como mínimo, o sea, como mucho a las dos cifras. Hombre, dos cifras pueden ser hasta 99, pero me da que no van por ahí los tiros. Porque de 40 a 50 y a lo mejor llegan a eso con nuevos, pues y este año 10 juegos. No tenemos luchador de Smash, que normalmente siempre se utilizaba para meterlo. No importa, hay muchos con DLC, algo saldrá. De sí, Fortnite sí. Seguro que algo saldrá o de Minecraft. Seguro que algún contenido adicional. Bueno, nosotros vamos a continuar porque hay otra noticia que también ha sido muy importante esta semana y es que YouTube va a empezar a implementar cambios que mejoran la experiencia de los usuarios. Una intención que han dejado caer con su decisión más reciente y es que van a eliminar el contador de dislikes para los espectadores. Ese botón para expresar nuestro descontento pues va a seguir activo, pero solo el creador va a poder saber la cantidad de personas que lo han pulsado. Lo han comunicado a través de su propia página web y no se especifica si esta mecánica va a ir expandiéndose entre los países, en qué momento se va a integrar en cada territorio. Y hombre, ellos lo que explican, y estas son sus palabras, ponen en el comunicado, como parte de nuestro experimento, los espectadores podían ver y usar el botón de no me gusta, pero como el contador no estaba visible para ellos, vimos que era menos propenso a enfocarse en un vídeo para aumentar el contador. O sea, es una propuesta que lo que busca es mejorar el ambiente online y que sirva como primer paso para otras iniciativas aún no anunciadas por la compañía. Hay muchos vídeos de videojuegos, trailers, que en su día recibieron un bombardeo de dislikes. Se me ocurre hace poco el de Switch Online, pero hemos tenido muchos. El tráiler de la película de Sonic. No sé cómo veis esto, porque, hombre, en un principio parece positivo, pero creo que tiene más trasfondo del que parece. Bueno, yo personalmente creo que está bien. Cuando se hace, pues cuando hay una iniciativa por parte nociva o de cualquier manera que se quiera indicar, cuando la gente va a malas a hacer algo mal para trolear, fastidiar o lo que sea, pero todo lo contrario, cuando se quiere expresar una opinión generalizada sobre algo que está mal. Entonces está bien que la gente tenga la libertad de expresarse y de que la gente sepa que no gusta una práctica que es mala, un vídeo que esté diciendo algo que sea malo per se o que la mayoría de la gente considera que no es positivo, está bien que tenga muchas críticas negativas. Entonces, claro, por las dos caras de la moneda te indican dos cosas distintas. Por un lado, está bien cuando la gente va al troleo, el review bombing y todo este tipo de cosas, o vamos a puntuar en negativo a esta persona simplemente pues porque son, queremos hacer el bullying digital, de alguna manera hablando. Pero por el otro caso, pues no hay manera de expresarse el sentir general de la gente, solo hay manera de expresarse en positivo. Me parece muy orwelliano, ¿sabes? Sí. En ese aspecto. Sí, yo creo que también depende un poco de la red social en cuestión. Hay algunas que se inclinan más hacia esa postura. Por ejemplo, yo veo que Instagram, que creo que aquí todo el mundo puede pensar que es la red social feliz, ¿no? De todo el mundo sí. Es feliz y tiene una vida perfecta. Ahí, pues, tienes los likes y ya está, no hay nada más. Y luego tienes otras redes sociales, por ejemplo, Facebook tiene... Ya no es que tenga like y dislike, es que creo que Facebook... Bueno, yo no tengo Facebook, pero creo que tiene, no sé... como 5 o 6 maneras de expresar si algo te gusta. En plan, me gusta, me gusta, me encanta, no sé qué. O sea, tiene un mogollón de expresiones. Y luego, por otro lado, pues teníamos en YouTube el me gusta, no me gusta, y en Twitter solamente el me gusta. Entonces, yo creo que no está de más tener un botón de no me gusta en aquellas redes sociales donde tú puedes expresar una opinión en forma de un vídeo, en caso de YouTube, o en formato texto, por ejemplo, en Facebook o en Twitter. No me parece mal en esas redes sociales tener un botón de no me gusta para expresar disconformidad respecto al contenido de que la persona está expresando en cuestión. Luego, por ejemplo, pues redes como Instagram, pues que son fotos, pues ya está, o le das a me gusta o pasas completamente de ello. Un botón de no me gusta, no sé, lo veo un poco fuera de contexto, ¿no? Pero en el caso de YouTube, la verdad es que quitar el botón es un poco coartar también la libertad de expresión del que lo está viendo. No quitan el botón, ¿eh? No. Ellos lo ven. Al final lo ocultan, claro. Pero tú no puedes ver el impacto que tiene tu disconformidad en términos globales, ¿no? Claro, yo es que ahí veo... A ver, a mí sí me parece que puede ser positivo. No estoy muy seguro porque habrá que ver cómo funciona, pero estaba pensando que si tú quitas el que podamos ver, o sea, si YouTube quita que podamos ver si tú estás opinando, cuánta gente está opinando que eso está mal, o sea, que no le gusta, ¿qué se consigue? Por un lado, que el creador de ese vídeo sepa si a la gente le gusta o no le gusta. Que es una de las cosas que son más importantes, porque realmente, por ejemplo, cuando hablábamos de algún tráiler de un videojuego que ha recibido palos hasta en el carnet, pues yo creo que va a pillar el que lo ha hecho que a la gente no le está gustando. Pero que los demás lo vean, no lo veo tan útil, porque en realidad yo creo que a veces se alimenta de ver que los demás están haciendo eso, y entonces todo el mundo va a saco sin ver el vídeo incluso. Esto lo que puede hacer es que la gente coja y tome la decisión de si le gusta o no le gusta sin saber lo que opinan los demás. Es decir, de repente enfrentarse a su propia opinión y a qué le parece. Y a lo mejor le gusta. Y resulta que ese vídeo que a otros no les parecía bien, él ha encontrado cosas que sí. Entonces a lo mejor consigue un efecto un poco más justo y no lo review bombing, que la mayoría de las veces están hechos por fuera de contexto, por algo que se ha dicho que no gusta, y a partir de ahí no se mira nada más. Hay casos en que puede que sí, que puede que no, pero bueno, que cada uno decida. A mí no me parece que esté mal. Por otro lado, no creo que ese sea el problema. Ya acabó. No creo que sea ese el mayor problema de YouTube, sino más grave son los comentarios. Y creo, porque me parece una red que en general es sumamente tóxica, y no creo que por quitar esto, esos comentarios vayan a desaparecer. Entonces, bueno, veremos para qué sirve realmente. Pero de primeras no me parece mal. A ver, yo tengo que decir una cosa. Lo veo bien, además lo has explicado perfectamente. Creo que el feedback le sigue llegando a la empresa o a la persona que sube el vídeo, de una manera u otra. No está visible, vale, perfecto, menos toxicidad, lo que queráis. Pero también de cara al propio usuario, le puede perjudicar. Yo, por ejemplo, voy a buscar un tutorial de cómo hacer algo. Si yo no tengo una referencia, me voy a tragar muchos vídeos malos grabados con Loquendo fatal. Perfecto. Claro, y no tengo esa manera de contrastarlo. Y luego también, y esto es mi pensamiento, lo siento mucho, a mí me cuesta mucho pensar una multinacional haciendo algo ético. Me cuesta muchísimo, lo siento. Claro, claro. Pero bueno. Yo es que, yo estoy un poco en ese aspecto. Y aparte, digo, con ese razonamiento que ha hecho Atelier, que es muy fácil llegar a ese razonamiento, yo también he llegado ahí, de pronto he pensado, bueno, vamos a ver, ¿y por qué solo quitas el contador de dislikes? ¿Por qué no quitas el de likes? ¿Y por qué no quitas el número de suscriptores? ¿Por qué no quitas los números? Pues no quitas los números, pues porque tienes un interés. Los números positivos en darle positividad a eso, pero claro, no quitas los negativos, que lo que le restan es positividad a eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque un canal tenga muchos suscriptores es bueno? ¿Estás queriendo decir eso? Para mí no es bueno. Si tú quieres hacer eso porque piensas que influencia más los números cuando es en negativo, o que influencia los números en cualquier caso, quita los números. Pero no dejes uno y no otro porque estás sesgando, como ha dicho Sergio. No estás queriendo dar herramientas a la persona para saber si el contenido mayoritariamente es negativo. Que es verdad que hay un problema y es la mala praxis del usuario. Sí, ¿verdad? Y por eso se intentan hacer cosas. Y esta iniciativa yo creo que tiene un buen fondo para eso, porque hay una parte de la comunidad que va a fastidiar. Pues gente que se pone en bloque a un contenido en concreto a darle negativo, pues porque son así. La gente trolea y es un problema que existe. Pero la realidad es que no creo que sea la solución, por lo que te digo, porque no. Primero, porque no le veo bien el arreglo. Y segundo, por lo que ha dicho Sergio, que no son hermanitas de la caridad, que es Google, y aquí están para lo que están. Lo que te están queriendo decir con eso, Juanjo, es algo así como 100.000 personas que están suscritas a este canal no pueden estar equivocadas, ¿sabes? Correcto, correcto. Y todos eso, conocemos el chiste. Es que eso no es influenciar. Es que, claro, desde luego me parece un poco burdo. Yo creo que tenéis razón, ¿eh? Quiero decir que realmente esta no es la solución, pero veremos si es una mejora, que eso es lo que no está tan claro. Por eso decía, desde que no lo tengo del todo claro, pero yo, sinceramente, puede que sea bueno. Me agarro a algunos casos. Eso, que a lo mejor dije mejor, hace que la red sea algo mejor, no lo sé. A lo mejor tienen que coger y llegar a la conclusión de que tienen que quitar los dos. O a lo mejor que tienen que coger e indicar de alguna forma, porque el apunte que ha dicho Sergio es fundamental. Podemos perder una cantidad inmensa de tiempo de forma estúpida buscando un tutorial que funcione. Porque, o cualquier cosa, y podemos vernos cosas que no funcionan, no están bien y demás. ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde lo vamos a mirar? En los comentarios. Y los comentarios en YouTube, ya digo que hasta el mejor canal tiene comentarios sangrientos, ¿eh? Es verdad que es mucho más directo el ver un número. Lo pasa en los análisis, la gente va a la nota, no va a leerse el análisis completo. Y con un vídeo de YouTube, al final, la gente va a los likes y a los dislikes más que a leerse los 40 o 50 comentarios de gente que haya en ese vídeo en concreto. Pero tirando de precedentes, creo que ha habido casos concretos donde creo que nos ha venido bien que la gente haya podido expresar su malentendido con el producto. Y hablo concretamente, por ejemplo, el famoso Craig de Halo Infinite. La gente, bueno, quemó a 343 Industries cuando sacaron ese tráiler y se ha trabajado en mejorar el juego completamente. El tráiler de Sonic, hacíamos referencia antes, tres cuartos de lo mismo. Al final, es verdad que las empresas no son hermanitas de la caridad, pero al menos sí que se les da un toque, decir, oye, no lo estás haciendo bien. Y al menos recapacitan y algunas cosas sí que al menos logramos cambiarlas. Pero hombre, eso, si no se hubiera visto, le hubiera llegado igual a la compañía. Sí. Luego podrían haber dicho, no podrían haber hecho, o haber hecho una campaña para ocultar eso. Pero ya, el hecho es que si lo hubieran sacado el Halo Infinite como estaba en ese momento, los palos hubieran sido inmensos. ¿Sabes el problema, Trades? Estaba muy feo. Que al ocultarte toda esa información y que solamente la empresa lo conozca, lo que estás haciendo también es, por un lado, poner una capa donde no hay una... O sea, gracias a esos números, a que es visible el descontento de la gente, también la prensa presiona, a nivel de artículos, sí, de tal, a la compañía. Titulares de el vídeo con más dislikes del canal de Xbox o cosas así, que al final le llega a la empresa. Y también te digo otra cosa, muchas veces se amplifica una realidad que luego no es para tanto, porque sí, con este tráiler o con otros, a lo mejor hay usuarios que no se hubieran fijado en esa criatura, en ese NPC, ¿sabes? Y es verdad que al verlo repetido y te lo ponen en pantalla y ver los dislikes, la bola empieza a crecer. Entonces, bueno, al final de una manera u otra te perjudica. Sí, hay datos que hay veces que no se dan por motivos, uno no sabe bien por qué. Esto no deja de ser una práctica que yo creo que hoy día ya se hace en otro aspecto, y es en el tema de los suscriptores. Nosotros sabemos cuántos suscriptores tiene un canal, pero no sabemos cuánta gente tiene bloqueado un canal, ¿vale? Y eso también sería un dato a tener en cuenta, porque tú dices, hombre, este tío tiene, o este canal tiene no sé cuántos bloqueos, ¿qué pasa con este canal? Y entonces a lo mejor cuando lo ves, te das cuenta de que es un canal nocivo, pernicioso, etcétera, etcétera. No deja de ser más o menos lo mismo, ¿vale? Y ese dato no se da. Así que esto sería una especie de llevar a los likes el dato de la gente que no quiere ver algo en concreto. Y al final la gente se buscaría la vida. Lo que se miraría no sería el número de dislikes, sino se miraría el número de likes. Y diría, vale, este contenido tiene no sé cuántas visualizaciones y solamente le han dado a me gusta este número de personas, pues no será, no gustará mucho. ¿De acuerdo? Y al final no dejaré de ser algo así. Así que no, tampoco creo que tenga mucha trascendencia más allá de querer ocultar una realidad palpable en algunos aspectos y después, pues bueno, yo creo que la intención no es mala, pero a lo mejor no es el modo correcto de hacerlo. Bueno, ya lo veremos. Que nos digan también los oyentes qué piensan de todo esto, si son de utilizar mucho ese botón o no, ¿eh? Porque esto también es una filosofía de vida. Yo prefiero invertir el poco tiempo que tengo y el esfuerzo en premiar o en hacerles saber a los creadores algo que me gusta, que no lo contrario. Si algo no me gusta, no lo consumo directamente. Pero hay, bueno, gente que hace exactamente lo contrario, solo castigan lo que no le gustan y nunca le dan a me gusta. Hay mucha gente negativa, mucho edgy. Mucho edgy por la vida, que te los encuentras nada más que negativos para todo. Para todo, todo le sienta mal, nada le gusta, y para algo que le gusta no lo dicen. Es una pena, pero hay gente que vive así. Totalmente. Bueno, pues venga, vamos a continuar porque Beyond Good and Evil 2, si recordáis, se presentó en E3 de 2017, aquellos lejanos tiempos, y aquel momento, bueno, era como uno de los proyectos más ambiciosos de Ubisoft y todo perfecto, tuvimos diarios de desarrollo, pero desapareció. No hemos vuelto a saber nada de un juego que sigue siendo un misterio porque solamente hemos tenido pequeños vídeos publicados por la compañía francesa. No hay noticias, no hay información oficial sobre el juego. El último vídeo es, por cierto, del 2018, han pasado 3 años, y muchos son los que se preguntan qué ha pasado con el título, un proyecto que, según el periodista Tom Henderson de IGN, él dice que se va a cancelar más pronto que tarde. Siempre según la información de Tom, el juego ha tenido problemas de dirección desde que su creador, Michel Ancel, abandonase Ubisoft y la creación de videojuegos el año pasado, en 2020. Además, lo peor de todo esto es que el proyecto no encajaría tampoco dentro de esa línea que ya comentamos aquí en el programa, que quiere seguir Ubisoft y que espera de sus franquicias, con sagas como Assassin's Creed o Far Cry planteadas a partir de ahora como juegos como servicio, al estilo Destiny. Todo esto provoca que, claro, que pese a que Beyond Good and Evil 2 no ha sido cancelado todavía, en palabras de algunos de sus desarrolladores, es solo cuestión de tiempo que esto ocurra, dice el propio Tom. No sé hasta qué punto podrá ser cierto, pero es cierto que algo huele mal y que tanta ausencia, tanto silencio, no pinta bien. Veo a Ubisoft en una situación un poco comprometida con algunas IPs. Ya no solamente Beyond Good and Evil 2. También el caso, por ejemplo, de Skull and Bones. O sea, creo que tiene dentro de su repertorio algunas sagas en un atolladero, sinceramente. Llevamos bastantes E3 diciendo, bueno, si en este E3 no sale, lo podemos dar por muerto, ¿no? Tanto este como ya digo, como muchos otros IPs. Y es que se repite la historia todos los veranos. Nada de información de ninguno de estos títulos. Y sinceramente yo no sé si es que se trata de una estrategia, en el caso, por ejemplo, de Beyond Good and Evil, que evidentemente a perder a Michael Ancel, pues evidentemente es una pérdida muy, muy pesada dentro del desarrollo del juego en sí. No sé si la estrategia es bomba de humo, aquí no ha pasado nada, en plan Men in Black, y que siga para adelante y que ya con el tiempo ya se olvidarán de ello. No creo que pase porque al final pues se vendió con mucha expectación, con una cinemática muy muy currada y tal, y creo que a la gente no se le va a olvidar de la noche a la mañana. Entonces tienen una papeleta que, vamos, no me gustaría tener, sinceramente. Tú lo has dicho, se ha vendido con una cinemática muy currada. Yo creo que ha habido un problema un poco de todo. Yo, la gente que me siga un poco, que haya escuchado un poco de Batallón, mis impresiones sobre Beyond Good and Evil 2, es que para mí siempre ha sido un poco un bluff. Esto se ha vendido muchísimo, se ha hinchado mucho, un globo muy hinchado de un juego que tampoco ha sido ningún juego maestro. Beyond Good and Evil no es ningún juegazo ni fue súper aclamado. Era un buen juego, nadie dice que no, un juego que estaba bien, no era... Pero no era nada que moviera masas ni nada de eso. Se anunció en aquel E3 y la gente se volvió loca, como si fuera la segunda venida de Cristo, cuando realmente, pues bueno, eso es una IP que si lo hacen bien, pues mira, esto que nos llevamos todo y que lo disfrutamos. Cuando llega la realidad, bueno, y lo mismo de Michel Ancel, hablando del hombre como si fuera Miyazaki, oye, cuidado, vamos a ver. Un señor, un desarrollador, oye, muy bien, bravo por su trabajo, pero que no se caracteriza por cada juego que ha hecho, ha roto esquemas. Y la realidad es que cuando llega el momento de la verdad, pues es muy difícil hacer algo que tú creas que va a romper moldes. Y esto yo creo que ha hinchado tanto el globo, que ha acabado pinchándose, el propio creador se ha ido. Cuando parecía que estaba dando las gracias a todo el mundo por permitirle hacer la creación en un principio, yo recuerdo eso. Él agradeciendo a Ubisoft y a la comunidad el permitirle volver a traer esta IP. Así que no sé, me parece todo un poco hasta normal que pase esto ahora. Claro, aquí hay algo que no se ha contado, pero que es algo que salta a la vista. El caso de Michel Ancel, que es que no es una tontería. Él se va en septiembre de 2020 y el comunicado que pone públicamente es que se va a vivir la vida salvaje a un santuario. A mí esto ya me parece argumento para una película. Pero no solamente eso. Él se va en septiembre de 2020 a no sé qué, pero es que una semana más tarde de su marcha, casualmente, el periódico Liberation, o como se llame, publica un artículo... Liberation, es verdad, que es francés. Publica un artículo muy extenso con alegaciones donde precisamente acusan a Ancel de un ambiente tóxico. Quiero decir que no es casual que aquí el señor se retirara, bajo mi punto de vista. Luego tenemos que hace una semana el director ejecutivo de Far Cry deja Ubisoft, una persona que ha trabajado durante 10 años en la compañía. Tenemos que más de 1,000 empleados de la empresa han denunciado abuso sexual, toxicidad, acoso laboral y que piden a la compañía un cambio real que todavía creen que no se ha cumplido. Es decir, que el problema no es solo de Beyond Good and Evil 2, es de toda la estructura empresarial y todo lo que hay dentro. Y que esto, por mucho que ellos lo hayan ocultado, que incluso recuerdo el vídeo del propio Yves Guillemot publicando un escaso fragmento en YouTube, en el E3 de Pedimos Perdón, tal, que lo publicaron a una hora intempestiva antes de un gran anuncio para que nadie lo viera. Y realmente yo no sé qué hay detrás, pero que hay algo muy gordo y que esto va a saltar por los aires en cualquier momento. Hombre, desde luego, esto no estará corroborado. Como decía el propio periodista, no se puede corroborar porque Ubisoft no dice nada. Pero vamos, yo me acuerdo cuando hicimos el directo de Ubisoft que dije directamente, dice, esto confirma que está cancelado. Porque es que era el tercer año en que no decían nada de nada. Luego se fue juntando todo lo que hemos comentado de la salida de Michel Ancel y todo lo que acabas de decir de la toxicidad que hay dentro de esa compañía. Encima no tiene una dirección clara, hay problemas de desarrollo, el juego desaparece seguro y es una pena porque yo sí le tenía muchas ganas porque, como comentaba antes Aitor, es que la presentación era alucinante, era muy currada el vídeo. Creo que ha habido dos vídeos en total, es lo único que ha habido en todo este tiempo, nada más. Y los comunicados diciendo sí, se está desarrollando y ya está. Entonces, bueno, pues mira, nos vamos a quedar sin él, pero hay una cosa que me llama la atención y es que dice que no entra en los planes de la nueva Ubisoft con el concepto. Digo, es muy raro porque al final realmente es un juego que desde entonces se planteaba como multijugador, que era eterno realmente porque estabas en un mundo que te ibas a viajar a otros mundos, según creo haber entendido, y tenías que no sé qué, y todo eso te da para tener todo lo que quieras para nuevas expansiones, para mantener enganchada a la gente, para poderlo convertir en un juego como servicio, muy a lo Destiny. Eso es lo único que no me encaja, pero que este juego está muerto, a mí no me cabe ninguna duda, la verdad. Pues qué lástima, la verdad. Qué lástima, hombre, porque hay mucho esfuerzo, mucho talento, imagino, muchos trabajadores que han estado tiempo invirtiéndolo en algo que no va a ver la luz. Y sobre todo los fans que lo estaban esperando, que sí que sé que hay gente que para muchos era el juego del año cuando se anunció, ¿eh? Fíjate. Yo recuerdo a Tony súper emocionado. Recuerdo a mí una pena que no esté aquí hoy, pero yo lo recuerdo con muchas ganas de disfrutarlo. Y bueno, pues es una pena que para el que tuviera ganas de jugarlo, pues mira, al final lo más posible es que, bueno, no lo pueda jugar con este título. Al final sabemos que las compañías reciclan assets, gráficos, sistema de juego, y en algún otro título, pues se verá el trabajo que está hecho aquí. Pero ya no será Beyond Good and Evil, no tendrá esta historia, no tendrá esta estructura. También os pregunto una cosa, en este caso concreto, donde el director, el alma principal del proyecto se va, ¿vosotros querréis ver un juego, yo qué sé, por ejemplo, un próximo Dead Stranding que empieza a hacerlo Kojima y de repente en mitad del proyecto se va Kojima y lo siguen haciendo? ¿Os gustaría ver que viese la luz ese juego? ¿O que borrón y cuenta nueva? ¿O Miyazaki? Empieza a hacer un juego y de repente se va, pero sigue sí, haciéndolo. No pero es lo que ha dicho Juanjo. O sea, no comparemos a este hombre que, a ver, que tiene ya, su mérito, su trabajo, sí, pero no es Miyazaki. Sí, y hay títulos que lo han conseguido. Bueno, conseguido más o menos. Vamos, la saga Halo, todos recordamos que la llevaban unos y ahora la llevan otros, ¿vale? Era Bungie y ahora lo lleva 343 Studios. Y no pasa nada, ¿eh? Realmente, bueno, no pasa nada. Ha tenido un tránsito, es verdad, ha tenido un periplo. Y bueno, pues se sufre un poco ese problema. Con Epic también ha pasado, con el tema de Gears, la saga de Gears. Y al final, unas veces se consigue mejor, otras peor. Muta la saga, evidentemente muta. Hay cosas que se pueden llevar más o menos bien, otras yo creo que es imposible. Metal Gear, si no lo hace Kojima, el kojimista de pro. Las pruebas te remites, ¿no? Imagínate los dislikes en YouTube de un Metal Gear. Del Survive, Kojima, ¿no? Metal Gear Survive, ¿no? Esa obra maestra. Sí, sí. No, pero que salga. Tan infravalorada con lo buena que es. Que salga Snake y todo eso, que sea otra persona que lo lleve. Eso es el DLC, creo. Madre mía, la muerte en vida para Konami. Bueno, Konami ya está más o menos fuera del cotarro, pero ya en ese momento ya sería la gente comprando billetes para ir a Japón, a la sede, a tumbar los gimnasios y todo eso. Pero vamos, yo solo digo que el día que se sepa todo lo que hay detrás de Ubisoft, es que va a ser muy gordo, porque este mismo año, creo que fue por mayo o así, abandonó de la compañía el hijo de Yves Guillemot, que es el CEO de Ubisoft, que él era, o sea, el propio hijo, para que veáis un poco cómo funciona la estructura, él era director creativo. Y fue por toda esta polémica, no sé si recordáis este juego de Tom Clancy en móviles, el Elite Squad, que utilizaron imágenes del movimiento de Black Lives Matter para retratar una organización terrorista dentro del juego. O sea, que es que van de polémica en polémica, y esto no es que la gente lo cree o que un medio de comunicación se lo inventa. Es que esto está, es que esto cualquiera puede consultarlo. Y no sé, la verdad es que no sé qué va a salir de todo esto, pero bueno. En fin, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a coger un poco de aire, de fuerzas, porque la segunda parte del programa no vamos a tener nada de Michel Ancel, pero sí de Miyazaki, porque vamos a hablar de Elden Ring y de a ver qué tal ha salido esa beta que algunos privilegiados han podido probar, y aquí en el batallón tenemos a dos representantes de ello, así que vamos al lío. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en este A qué estamos jugando, la sección donde no hacemos ningún análisis, sino que probamos aquello que pasa por nuestras manos, que lo mismo puede ser un unpacking, un juego de desempaquetar cosas, que lo mismo puede ser un juego donde te juegas la vida en un todo para el todo. Que ha sido el caso con Elden Ring, el próximo gran juego de From Software, muchas ganas, había que pedir una beta a través de la página web, algunos se la han dado, a otros no. Yo no sé cómo lo vais a hacer, porque Aitor y Juanjo lo habéis jugado, imagino que lo vais a hacer conjunto. ¿Quién va a llevar la voz cantante? No sé, contadme vosotros. Hombre, eso no se pregunta. ¿Quién va a llevar la voz cantante? Por supuesto. Alfombra roja para ti, Juanjo. Adelante. Gracias. Bueno, voz cantante. Empiezo yo, ¿vale? Y ya después entre los dos seguimos. Se podría resumir todo muy rápido, ¿eh? Lo podríamos resumir en un todo bien, en mayúsculas, y venga, seguimos. Pulgar arriba, ¿no? Pulgar arriba, like, y se acabó. No, hombre, no. No, no vamos a ir así, pero la verdad es que bueno, que por decir un poco todo, mucha suerte y muy agradecido en haber conseguido el... tener la clave para la beta. Yo en mi caso ha sido en Xbox, en Series X. Creo que eran consolas solamente de Microsoft y de Sony. Creo que Aitor lo ha hecho en Play 4, ¿no? En PC no estaba disponible, así que la pedí para Play 4. Han intentado de alguna manera que la gente no compartiera contenido, pero claro, quien tiene tarjeta capturadora externa, pues se acaba el problema. Yo no he podido hacer nada porque yo ni tengo el equipo ni nada disponible. Fui a mirar por ver si se podía hacer con la aplicación de Twitch y no puedes en la consola, no puedes hacerlo, ni tampoco puedes hacer capturas y dejarlas guardadas. Es decir, no podrías emitir de una manera normal a no ser que tengas equipo externo. Y bien, la verdad, cuando empiezas toda la típica presentación, todo muy Souls, ¿de acuerdo? La típica presentación está del título en grande, música grandilocuente, orquestada, mientras que no podías jugar a la beta, te permitían ver eso. Y yo he estado, tengo que admitirlo, bastante rato con eso puesto de fondo, haciendo cosas y tal, porque quería ya meterme, imbuirme en el asunto. Entonces, nada más que empezar, pues se aceptan los términos de uso, las condiciones, ya sabemos. Y nada, tienes que estar online para poder jugarla y te dan a elegir 5 clases. Nada más empezar ahí. Además, no sabes mucho de las clases. Tienes un guerrero, un caballero hechizado, profeta, campeón y lobo sangriento. Por estética y porque creo que es más o menos lo que he ido viendo durante los teles y tal, yo he cogido lobo sangriento. ¿Tú igual? Bien, bien, bien. Me gusta. Estamos sincronizados. Sí, sí, era la más chula, sinceramente. Vale. Yo he jugado de las... 3 ventanas que ha habido hasta ahora mismo, aunque dentro de poquito se abre la cuarta ventana, de las 3 yo he podido jugar a 2. Tú creo que solo a 1, ¿no, Aitor? Yo jugué a la sesión 3, que fue el sábado de 8 a 11. Y vamos, las 3 horas del tirón, ¿eh? O sea, es que no desaproveché ni un minuto. Yo he jugado dos, la primera y la segunda. La primera, que fue el primer día por la mañana, o no, media mañana, de 12 a 3, creo que era. Y después, esa misma madrugada, de 4 a 7 de la madrugada. Me acosté tempranito y me levanté tempranito a las 4 y estuve jugando pues de 4 a 7 de la mañana, la madrugada del viernes al sábado, creo que fue. Y nada, muy bien, la verdad, 6 horas muy bien aprovechadas, eso sí. No he jugado muchísimo porque estaba con un folio al lado, sin parar de tomar anotaciones, ahí venga esto, lo otro, porque tal, llamándome la atención muchas cosas distintas. Y muy bien, la verdad. Bueno, hablando del lobo sangriento este en concreto, ¿te has dado cuenta, Aitor, que es un poco una mezcla, ¿no? Porque tiene un escudo ligero y una espada semi pesada. Entonces, como que es un quiero y no puedo para ser un tío fuerte y un quiero y no puedo para ser un tío con destreza, ¿no? Yo lo notaba mucho a la hora de lo que tardaba en recuperarse de los golpes, tanto de los fuertes, evidentemente, como también los ligeros. Hacía un encadenamiento de golpes, a lo mejor daba 3 golpes, y el cuarto como que le costaba, como que le pesaba mucho el arma o lo que fuera, y tenía que retirarme porque si no me quedaba muy vendido. Sí, hay una estadística sobre el estuneo, y yo creo que va un poco por ahí. He estado viendo más o menos las stats, después cuando llegue el momento las comentaré un poco, pero creo que, claro, también el problema es que como empiezas y vas un poco a ciegas, lo haces por estética, no te das cuenta de, claro, del personaje que quieres coger. Nada más empezar, a mí lo primero que me llamó la atención, no sé si te pasó lo mismo, es que el HUD se oculta. No ves el HUD en pantalla, se queda todo muy limpio, excepto una brújula arriba, la brújula del Skyrim, aprendiendo de los mejores. Total. Como debe ser. Totalmente, sí, sí. Y creo que es la vida, que cuando no la tienes completa, también aparece de manera permanente para que sepas que has sido tocado, al menos, ¿no? Exacto, que estés atento al rollo, ¿no? Pero bueno, las 3 barras de costumbre, salud, estamina y magia. También tenemos los frascos de reposición de cada cosa, de pues eso, de salud y de magia. Cada uno, la magia se llaman PCs, que serán puntos de conjuro, entiendo. Sí. Y después vemos un contador de runas, que son las monedas del juego. Las almas o los ecos de sangre, aquí se llaman runas. Y después, una cosa también interesante es que en el botón en Microsoft, en el mando de la Xbox, es el botón ventanas, y el panel táctil en el de Sony, creo que es, se abre un mapa. Y desde ese mapa pues tienes acceso a la zona abierta, aunque en principio no ves mucho. Y con el botón options o el botón menú en la consola de Microsoft, abres al menú clásico de toda la vida, que estamos acostumbrados, de que si estadísticas, que si tal, que si cual, y ojo, no hay pausa, volvemos al Souls, como debe ser. No es como, recuerdo que Sekiro sí tenía pausa, aquí no tenemos pausa. Bueno, empezamos en una zona subterránea, vamos a la primera hoguera, que en esta ocasión se llaman Gracias, ¿no? Se llamaban Gracias. Lugares de gracia. Lugares de gracia, y ahí pues vemos que en el mapa se ven estos lugares de gracia, los podemos ir viendo, y una cosa que te dicen al poco es que puedes viajar de estas hogueras, vamos a llamar hogueras, así nos entendemos todos, de unas a otras de manera indistinta en cualquier momento, sin tener que llegar a una para poder ir a otra. Es decir, tú le das a la pausa, colocas el puntero sobre una gracia, un lugar de gracia, y vas para allá. Así que la verdad es que en ese aspecto bastante mejor, y sé que tu editor esto lo habrás agradecido bastante, porque te recuerdo hablando del primer Souls con problemas sobre esto. Lo comentaba en el directo, que de hecho sí que está resubido en YouTube, no sé si se podía grabar o no, pero bueno, yo lo grabé y está subido. Si viene luego Nantanda en Naco y me mete en la cárcel, pues oye, yo ya lo he bailado, así que ahí lo podéis ver. Y me pareció un cambio un poco disruptor, porque evidentemente este juego vuelve mucho a las raíces de... O sea, se siente muy Souls. Es lo más Souls que se ha sentido desde el 3. Hemos tenido Bloodborne, hemos tenido Sekiro, pero hasta que hemos llegado a Elden Ring, creo que no habíamos visto algo tan parecido a Souls y también tan distinto. Creo que hay ciertas cosas que vuelven a los orígenes y otras que disrumpen un poco. Y creo que también una cosa que mola mucho es ver a From Software aprendiendo de cosas que han ido añadiendo en ciertas IPs que... Para ellos ven que han funcionado y las van agregando. Por ejemplo, el tema del salto, que no estaba hasta Sekiro, y parece que a la gente le ha gustado. Y aquí tenemos un Dark Souls con salto, que es un poco disruptor porque tú lo ves todo y todo tiene un ambiente Souls. Todo recuerda a Souls. Y no sé si por memoria muscular, tú ya todo, los controles y todo ya lo asocias a Souls. Y el botón de salto es un poco disruptor. Muchas veces dices, ostras, es verdad, es que puedo saltar. Es algo que dices, ostras, que es, no es un Soul realmente. Te cambia un poco la mente. Y en el caso de lo que hablabas, Juanjo, del viaje rápido entre hogueras desde el inicio, evidentemente es normal al tratarse de un mundo abierto. Ya no estamos en un juego pasillero. Y objetos como, por ejemplo, el hueso de regreso, es que ya no tienen ningún tipo de sentido. Sí, antes tenías que hacer todo el tema de usar el hueso o llegar a una hoguera y desde la hoguera podías viajar rápido. Ahora puedes viajar rápido desde cualquier sitio. Mientras no estés peleando, desde cualquier punto del mapa puedes viajar a cualquier hoguera. Algunos lo verán como comodidad, otros lo verán como, vaya, habéis casualizado el juego. A mí me parece una manera natural de transformar la experiencia de Dark Souls en una experiencia de mundo abierto. No es un Souls. Vamos a empezar por ahí. Un Souls es un juego muy típico, muy arquetípico, con unas cosas muy marcadas. Y en el momento que tú pones, que le metes unos tintes de otro tipo de juego, pues estás soulizando, no sé cómo decirlo, metiéndole elementos Souls a otro género. Pero esto es otro género, ¿eh? Vamos a empezar por ahí porque si no, no lo entendemos bien. El caso es que cuando llegas al Necrolimbo, que es la zona abierta, tú empiezas en una zona así como una especie de zona subterránea, ascensor, subes arriba, puerta, la abres y se te abre el mundo. ¿Ves? El Necrolimbo es una zona muy abierta, muy grande, muy, muy bonita en cuanto que el arte está muy chulo, con unos tonos elegidos en plan dorado, mola mucho, pero bueno, gráficamente tampoco hay ningún portento. Es un juego intergeneracional muy continuista con los gráficos ya visto, por ejemplo, en Dark Souls 3 y Bloodborne, más pulidos tal vez, pero bueno, se ven algunos detalles muy chulos en el entorno, el mecerse de las hojas de la vegetación, hay animalitos por allí que van de manera aleatoria corriendo, el tiempo pasa, entonces tú ves cómo estás de día o de noche, el clima cambia, puede estar lloviendo, nublado, con, pues, más soleado. Entonces todo eso se nota como una mejora gráfica, pero el juego no es muy rompedor. Es muy típico esto también en From Software, los juegos no son un portento gráfico, sí, artísticamente están bastante bien llevados. A mí por lo menos me trajo todo como a volver a casa. Vale, estás en un juego distinto en cuanto a concepto, pero tranquilo que esto es un Soul. Y además vamos al clásico, al que te gusta, por el que empezaste. Más o menos lo sentí un poco así. Y un cambio brutal y total es que hay música ambiente. Una cosa que me llamó mucho la atención es estar en el entorno y es una música ambiente muy, muy liviana, muy, muy flojita. Pero el caso es que el meter eso ya te hace sentirte en otro sitio. El no escuchar solo tus pasos es algo que cambia el concepto de juego. Y bueno, yo no sé tú, yo lo primero que hice fue empezar a tocar botones para intentar ver de qué iba, cómo se manejaba el asunto. Todo muy similar, pero muy distinto, porque como has dicho, se salta. No solo se salta para explorar, que viene muy bien, sino también para atacar. Puedes hacer ataques en salto, etcétera, etcétera, que además parece ser que estunean más al enemigo. Te lo premian, porque como sabes, como ha dicho Aitor, que no estás acostumbrado, te dicen, utilízalo que te va a venir bien. Te puedes agachar, eso indica que puedes hacer sigilo, que puedes hacer infiltraciones, y entonces hay un concepto nuevo de juego a la hora de que hay un campamento de enemigos y puedes ir por un lado, haces como que te vean. Que por cierto, hay otra melodía, cuando te están viendo, como que cambia la canción y tú ahí entiendes que puede ser que te estén detectando. El enemigo va a ver qué es lo que pasa, vas por detrás, le metes un backstab y hay un poquito de juego distinto para que las personas que no quieren jugar solo un Souls, pues se puedan meter. Está bastante bien, bastante logrado. Y ojo, una cosa, no sé si a ti te costó, Aitor, ¿pudiste poner el arma a una mano? Me costó, me lo dijeron por el chat porque no me acordaba cómo se hacía. Es distinto. Antiguamente era un botón. Antes era un botón. Le dabas un botón y cambiaba de una mano a dos manos. Aquí no, aquí es una combinación. Tienes que darle a la Y o al triángulo y al R1, creo que era. Claro, y entonces te ponías el arma a una mano. Y ojo que esto cambia la cosa porque, aparte de que seguimos teniendo parry, cuando estás a una mano no puedes hacer parry. Pero tienes como si fuera un arte. En Dark Souls 3 se llamaba el arte de arma. Aquí creo que se llama ceniza o algo así. Ceniza de guerra. No me acuerdo bien cuál era. El caso es que esto tú se lo puedes poner al arma y es como un ataque especial que gasta puntos de magia. Y aquí pues es como darle tu sello al personaje, porque puedes ir cogiendo distintas cenizas de guerra y eligiendo cuál es la que mejor viene a tu forma de jugar o de atacar o como tú mejor lo veas. Así que y hay un poquito de personalización hasta en el ataque. Yo cuando estuve viendo esto me sentí bastante en casa, pero con elementos que me parecieron rompedores, aunque quien no juega a los Souls dirá, bueno tío, que salta y se agacha, no pasa nada. Así que, ¿tú qué sentiste cuando viste eso? Yo la verdad que me pareció que estaba muy encaminado a darle más trascendencia aún a la magia. La magia evidentemente siempre ha sido muy importante en Dark Souls, hemos tenido los pirománticos, siempre hemos tenido Un acceso, claro, y además accesos rápidos a tirar magia, en plan bolas de fuego y tal. De hecho, solía ser en la cruceta, la dirección arriba, era con la que usábamos ciertas magias, ¿no? Pero aquí como que se ha profundizado en ciertas cosas, y una de ellas es el tema de la magia y de personalizar el arma más allá de reforzarla en el herrero típico, ¿no? Que te subías a más 5, más 10, sino que además le vas a poder... por así decirlo, customizar aún más ciertos poderes, ¿no? Sí, eso la verdad es que a mí me gustó bastante, no por lo que pude llegar a ver, sino por lo que intuí que podía llegar a ver, porque tampoco esto es una demo, he jugado 6 horas, yo no he podido hacer mucho más. Otra cosa que me dejó loquísimo cuando lo vi, que, bueno, pues claro, esto todo se presupone que los mundos abiertos existen, pero esto es un juego que hasta ahora no sabíamos que podía ser tan abierto o no. Hay crafteo. Llegas a un objeto, ves que lo puedes coger y cuando lo coges ya te pone un titulito, te pone un cartelito que te dice, ojo, que puedes ir recolectando objetos y estos objetos después te servirán para crear cosas. Y ya, ahí ya tu mente vuela y ya no sabes hasta dónde puede llegar. A mí me pareció muy guapo el concepto y alguna cosa pude llegar a crear. ¿Tú hiciste algo? Es que no lo sé, como no he visto tu partida. Yo me creé, solamente por probar, me creé 2 objetos, pero claro, no los puedes crear así por sí, o sea, no es solamente tener los materiales y ya está, tienes que tener como una especie de vasijas, y con esas vasijas las canjeas y puedes crear algunos objetos. Me creé 2 objetos, uno era como una especie de bomba de fuego y el otro no me acuerdo qué era, sinceramente, era otro objeto raro que dejé ni los usé, solamente hice por probar la creación y ya está. Bueno, viste al NPC nada más llegar, el típico caballero alicaído que te dice, tío, ¿dónde te has metido? Tú no eres nadie, que te cuente un poco la historia sin enterarte de nada, ¿lo viste? No tienes doncella, me sentó como no tienes abuela, tío, no sé qué. No eres nadie. No eres nadie. Bueno, es curioso, te llama, ¿cuál era el nombre? Sin luz. Sin luz. Tanish o algo así, no me acuerdo bien el concepto en inglés. Antanish, ¿no? Y entonces, pues nada, ya sabemos un poco de qué va la cosa, aquí ya no eres un hueco, eres un sin luz. Y aquí el problema es que no tienes doncella y entonces pues vas por la vida que no eres nadie. Y nada, te ponen así, el tío te hace el típico, es que es muy típico, ¿no? El hacerte el comentario en plan, has venido para nada, ve a morir. Y de hecho, yo no sé los demás, yo fui y me dieron porque nada más, al fondo ves a un tío montando a caballo. Y dice, bueno, vamos a ir a ver a este señor. Es el típico que te ponen en todos los Souls de, bueno, ahora al principio todo será liviano, ¿no? No, pues mira, te vas a encontrar aquí con un amiguete que te va a poner a caldo. Sí. 2 hostias y you die. Ya estoy, y pensé, ya estoy en casa. Bien, todo bien. Se llama este hombre, es un boss, ¿no? Aunque sea un boss inicial. Es un boss, tiene vida propia y nombre propio, o sea, sí, es un boss completamente. Centinela Agreste se llama el susodicho, un tío a caballo con un escudo y una lanza, bueno, una más que lanza, no sé, bueno, un arma de estas punzantes. Mucho alcance. Sí. Y entonces, pues la verdad es que me costó cargármelo, tengo que admitirlo, no fue, venga, el tercero o cuarto try, estuve unos cuantos más. Quería luchar contra él porque quería ver varias cosas, cómo era el moveset, cómo se comportaba la situación, cuándo morías, dónde aparecías, etcétera, etcétera, su comportamiento, puedes hacerle un poco de sigilo para llegar por detrás. Y también tiene cambio de moveset a la mitad de lucha contra el enemigo, es decir, él tiene unos movimientos concretos y cuando llega a la mitad se pone más barraco, más bruto. Cambia el patrón, se vuelve más agresivo. Y nada, pues lo pude comprobar, al final me lo pude cargar, me costó, pero le di matarile al tío. Y nada, ahí al lado también hay como una especie de capilla o iglesia derrumbada y hay un NPC que te vende cosas y un yunque para poder arreglar o mejorar el arma. Poquito que te van enseñando todo lo que hay, ¿no? En la situación. Y un poco más adelante yo me encontré, bueno, aunque había por ahí unas cuevas y tal, había un campamento. Y ese campamento ahí es donde pude comprobar el sigilo y pude ver varias cosas y pude ver que si te cargas a todos los enemigos tienes cofres y tienes un sótano para encontrar cosas. Es decir, te premian la exploración y te premian la infiltración, que me pareció muy interesante para darle más variedad al juego que lo típico de los Souls, que es punto A, punto B, tienes que llegar al siguiente boss y cargártelo. Así que yo en ese aspecto vi posibilidad de variedad y de que el juego sea muy grande si quieres, porque lo bueno de todo esto es que no tienes por qué jugar a esto, ya que hay un detalle que se me ha pasado, pero quiero comentar. Desde las hogueras se te activa como una especie de haz de luz que te va guiando en el camino, como si dijéramos a dónde se supone que tienes que ir para seguir la misión principal. Que es una manera de decirte, si quieres acabar pronto, ve para allá. Ahora, si te apetece investigar, investiga que no hay muros para ir para adelante. Sí. Yo hay una cosa que quería comentar. Bueno, realmente son tres cosas que no quiero que se me dejen en el tintero, pero una de ellas era precisamente esto. Evidentemente se ha dicho mucho en las últimas semanas de que Elden Ring bebe mucho de Zelda Breath of the Wild. Y sí, y no es nada malo. Al final, la inspiración, que unos se inspiren unos de otros, me parece fantástico. Y son cosas de este tipo, ¿no? Tienes un camino principal, pero ves pues algo en el sitio que te llama y dices, bueno, voy para allá, voy a irme un poco de la historia principal, voy a explorar por ahí y enredar e irte por el Cerro de Úbeda, y eso me parece fantástico, sinceramente. Y lo que has comentado de esa guía de luz que sale de las hogueras y que te indica el camino principal, me recordó mucho a Ghost of Tsushima, porque tiene una mecánica muy parecida con el viento, que de manera sutil te indica para dónde tienes que ir si lo que quieres es hacer la misión principal. Y me pareció curioso, como en este caso Miyazaki también se ha fijado en este otro mundo abierto que es Ghost of Tsushima, porque se ha dicho mucho de Breath of the Wild, pero creo que al final te inspiras de muchas cosas y no se habla de todo esto. Y me parece una manera muy sutil y muy elegante de decirte, oye, que si quieres seguir por el camino principal, tú debes ir por aquí. Lo cual, pues bueno, tiene sus cosas interesantes, porque claro, al ser un mundo abierto, claro, tú puedes ir a cualquier sitio del mundo en principio. La beta estaba un poco delimitado por unas barras mágicas, pero entiendo que en la versión final tú podrás ir directamente a cualquier punto del mapa. Y claro, esto me lleva a preguntarme, ¿podré cargarme a cualquier boss desde el inicio? Porque creo que no. Y aquí va a haber una especie de confrontación mental entre, ¿estoy preparado en cuanto al set que llevo, el nivel que llevo para enfrentarme a este bicho, o todavía no estoy preparado? ¿No soy lo suficientemente bueno, o es que es normal morir aquí porque no tengo el nivel que debería tener? ¿Estoy demasiado lejos del punto inicial y aquí se presupone que hay monstruos más fuertes? Va a ser muy interesante ese confrontamiento de decir, a lo mejor me estoy adelantando demasiado y debería dedicarme a subir de nivel, a craftearme mejor equipo, y creo que le va a dar muchas más horas al juego en profundidad de prepararte como tal, ¿no? Y en ese sentido, tiene mucha importancia una cosa que no sé si vas a entrar mucho, pero el tema de las mazmorras o cuevas opcionales. Porque yo, mi primer boss que me encontré en la beta, fue una de estas cavernas completamente aleatorias y opcionales, que si bien no son muy grandes, y esto lo comenté en el directo, me encantaría que aprovechasen esa idea de las mazmorras de cáliz de Bloodborne para de alguna manera... decir, oye, pues vamos a generar proceduralmente o aleatoriamente este tipo de mazmorras con algún boss y que se puedan jugar cooperativamente para craftear y mejorar el equipo, me parecería una idea de la leche. Las pocas que vi en la beta me parecieron muy cortitas. Espero que a lo largo de que cuando se expanda un poco ya el juego y salgamos de esa primera zona, esas mazmorras sean un poquito más grandes, con más puzzles, con más trampas y bosses más currados, ¿no? Pero evidentemente son muy chulas y espero que den mucho de sí. Y luego había otro detalle más que creo que es muy importante, y es el tema del corcel. Ya en esta beta, yo pensaba que al ser la beta, digo, no nos van a dejar probarlo, pero tenía muchas ganas de probar cómo eran los combates a caballo. En algún momento de la aventura, cuando descansamos en una de estas hogueras, se nos aparece un personaje que es la que nos va a hacer como de muñeca en Bloodborne o de guardiana del fuego en los Dark Souls. Es la que nos sube de nivel, ¿no? Intercambiamos este dinero del juego por subida de nivel. Y además nos regala como una especie de anillo con el que es una especie como de silbato donde podemos invocar al corcel. Y la verdad es que es súper necesario porque, claro, la extensión del mundo es enormísima y nos viene muy bien ir a caballo para recorrer estas largas distancias. Y tengo que decir que el combate a caballo, creo que va a costar de asimilarlo. No es ponerte y ya, sino que tiene sus peculiaridades. Por supuesto, podemos recuperar vida mientras estamos montados en él, pero no vamos a poder hacer uso del escudo. No vamos a poder defendernos mientras estamos sobre el caballo. De manera que los gatillos que usábamos para el escudo, cuando estamos subidos en montura, lo que hacen es lo mismo que cuando usamos la espada, pero del lado izquierdo del caballo. Tenemos un ataque lento y un ataque rápido, y los hará del lado derecho y del lado izquierdo dependiendo de qué gatillo pulsemos. Entonces, viene muy bien para hacer cargas, para hacer ataques en largo recorrido. Pero, claro, tiene el punto negativo de que hay que ser más precisos. Porque, claro, tú vas a mucha velocidad y tienes que tener buen timing para tú la estocada darla en el momento justo para pillar a un enemigo. Cuando son muy pequeños, cuando son muy grandes, pues evidentemente el target pues es más fácil. Pero cuando es un soldado de a pie, pues es verdad que hay veces que cuesta y tienes que estar dando un montón de rodeos. No sé qué tal fueron tus primeras impresiones con juego en montura. A mí me costó un poquito, sinceramente. Yo es que creo que la montura está más bien indicada para exploración. Está pensada para que tú explores y tiene las posibilidades de atacar, pero como algo accesorio más que necesario. Entonces, pues está bien que lo tengas y no viene mal. Se me pareció un poco a estas luchas que habían en combates en medievales, que uno contra otro se lanzan corriendo y entonces se pegan un viaje. Pero no le vi la finalidad, aunque creo que puede dar buenas opciones a la hora de hacer algún combate en concreto contra algún boss en montura, para que tengas que hacerlo así, que en ese momento sí pueda defender o algo así. Me pareció una buena variación, una variedad interesante, ¿no? No lo vi un poco diferente. Bueno, cuando pudiste subir puntos de estadística, te diste cuenta que habían algunas stats un poco diferentes, ¿no? Porque yo me di cuenta y dije, oye, que hay una que se llama Arcano, que yo no sé eso de qué va, ¿sabes? Uh-huh. Totalmente, sí. De hecho, al principio dije, bueno, lo primero que quiero comprobar es si hay peso o no. Si volvemos a la fórmula Bloodborne o volvemos a la fórmula Souls. Ya cuando vi lo del peso dije, oh, ya tengo que tener cuidado del equipo porque si no ruedo más lento. Así que sí, hay que subirse la resistencia para el peso. Ojo no. La estadística en esta ocasión para el peso es la fuerza. Uh-huh. Que es la que escala el peso que puedes llevar, aparte de poder llevar armas pesadas. Cambia un poco en algunas, porque por ejemplo la destreza ya no solamente es para armas ligeras y avanzadas, que habrá que ver qué es eso de armas avanzadas, sino que te permite hacer mayor rapidez en los hechizos y te quita daño en caída y menos caída desde el caballo. Eso se hace con la destreza, es decir, han aunado conceptos de habilidad de ataque para también otras cosas accesorias, que son muy, muy distintas. No hay el vigor, lo que era la vida de toda la vida, aparte de subir en la barra, incrementar esa barra, también incrementa la resistencia al fuego y al veneno. Es decir, la stats de resistencia que todo el mundo entendía que no valía para nada. Recuerdo que si te ponías a ver cómo crearte buenas builds en Dark Souls, lo primero que te decía todo el mundo, no subas la resistencia, que no vale para nada. Pues con muy buen tino la han quitado y han metido las resistencias en otras stats. Que me parece bien el aguante, pues es la robustez, ¿de acuerdo? Entonces, en diferentes cosas han ido cambiando. Bueno, yo llegué, el máximo punto al que llegué, porque además exploré mucho, estuve mirando muchos sitios, muchas cuevas, muchas historias, fue hasta el enemigo, hasta el boss que llegué, que ya no pude pasar más, a ver si puedo hacerlo en otro momento, que es Mergit. Ya no me dio más tiempo y me dio para el pelo. Ya no sé si a ti te lo pudiste pasar, si no te lo pudiste pasar, ¿qué pudiste hacer con él? Nada, no pude acabar con él. La verdad es que es un boss que no sé si hay que ser mucho más, vamos, tener mucho más nivel para acabar con él, pero igualmente me dio para el pelo. Intenté en el muro de niebla que suele estar antes de los bosses, ahí hay como una especie de estatua que te indica, es como una especie de parada de... No sé cómo decirlo. Como los que hacen el Camino de Santiago y marcan en algunos sitios de esta parada, pues es buena, ¿no? Para parar a descansar y tal. Pues es como una especie como de altares que te van diciendo, bueno, en este sitio se suelen congregar mucha gente para el tema del cooperativo, el multijugador y tal. Y antes de cada sala de boss suele haber una de estas e intenté poner una marca, digo, bueno, voy a intentar a ver si con alguien me lo puedo pasar. No hubo manera, no conseguí conectar con nadie, no sé si fue problema de mi consola o es que en ese momento el servidor no funcionaba bien y no pude conectar con nadie y bueno, yo solo, vamos, me dio pal pelo, pero por todo, por delante y por detrás. Incluso intenté porque hay una especie como de conjuros nuevos que te permiten invocar como una especie de NPCs amigos. Pero nada, con los ataques de área que hacía me los ventilaba en un santiamén y bueno, al menos le distraían durante un momento, pero nada, no conseguí derrotarle. Bueno, yo sí pude hacer lo que tú has dicho, las estatuillas estas que te encuentras al llegar a los bosses. Es una manera muy inteligente porque antiguamente, quien haya jugado un Souls lo sabrá, cuando querías invocar o ser invocado, aquí también se hace eso, que es poner una inscripción en el suelo, y entonces tú puedes llegar a la inscripción, tocar, invocas a ese personaje, pero en las puertas de los bosses eso estaba lleno de inscripciones. inscripciones por todos lados. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que no esté el suelo minado, sino que vaya directamente a esa estatuilla, a ese tótem, toques y entonces desde ahí pues puedas o pedir que se te invoque o invocar. Yo no he invocado a nadie en el juego, he sido invocado dos veces. Una vez con una inscripción en el suelo, en una parte aleatoria del escenario, y nada, está muy guay porque te invocan y puedes ir a donde quieras. Como no hay un camino marcado, no es un Souls típico en el que lo que haces es ayudar a la persona que te invoca a llegar al boss, aquí no. Tú puedes ayudar a la persona que te invoca a dar vueltas por el mundo. Así que al final, no sé hasta qué punto eso está abierto a cualquier sitio. A lo mejor está delimitado por zonas o lo que sea, pero en lo que yo pude ver, estaba bastante amplia la cosa. Así que permite un multi con amigos, más allá de lo que pasaba en los Souls, que era un poco limitado todo. Era más bien un multi muy abierto, muy orgánico, pero con personas desconocidas. Aquí yo creo que da más lugar o más pie a personas conocidas. De hecho, Juanjo, me dio la sensación en el juego, por el número de enemigos que se veían muchas veces en pantalla, en ese campamento que has mencionado antes, que como te descubran, hay un tío que toca una corneta y te viene de gente entre los matorrales oculto ahí, se te lía una demo, vamos, de mejor el corcel y huir de ahí, pero enseguida. Sí, pero sí, me dio la sensación de que es un juego también muy pensado a luchas multitudinarias, de decir, bueno, vamos a ser, no sé hasta cuántos puede haber cooperativo, no sé si es un cooperativo a dos, a tres, a cuatro, pero me dio la sensación de que el juego te invita mucho a hacer una piña de gente, a lo mejor de tres, cuatro personas, e ir a atacar y hacer luchas multitudinarias contra NPCs, por el número de NPCs que te encuentras. No es como en otros Souls, que a lo mejor, pues eso, había unos cuantos, pero bueno, te podías hacer con ello. Aquí hay como mogollón. Me recuerda en ese sentido también un poco a Dark Souls 2, ¿no? Que abusaron un poco del número como tal de NPCs para hacerlo más difícil. Sí, yo creo que hay dos maneras, ¿no?, de ver esto. Puedes hacer que, por ejemplo, para un campamento donde haya muchos enemigos, bueno, habrían varias, que vayas solo y que te lo vayas cargando a todos a melee, lo veo complicado. Que vayas solo y que vayas cargándotelo a todos en sigilo, que fue como lo hice yo, y en este campamento concreto pude. Con más gente y más dificultoso, a lo mejor no podría. Pero después están las opciones en coop, que son que vayas en cooperativo con alguien y vayáis a melee, que me parece que está un poco creado así, como tú has dicho, pero lo que me llamó la atención es que fueras como en cooperativo y todos a sigilo, como si fuera eso un Ghost Recon, y cada uno por un lado, poniendo de acuerdo con los cascos, hablando, venga, tú entra por aquí, ahora yo por aquí, atacáis dos a este y cuando se enteren los otros, por detrás salir del matorral y os cargáis a los otros. Y puede dar incluso un poquito de estrategia. A mí eso me pareció muy interesante porque esto nunca se había visto en los Souls y se puede ampliar y estirar el chicle mucho. También es verdad que yo me flipo mucho viendo esto, ¿eh? Que a lo mejor después la gente lo que le pase sea lo típico, invoco a cuatro, vamos a saco, reventamos a todos y se acabó, ¿vale? Y ya está. Bueno, y yo sí que luché contra Mergit en cooperativo, luché solo y al final me ganó. Llegué a la segunda transformación y casi al final a la mitad, un poquito más de la mitad de su segunda transformación, al final me dio para el pelo. Pero en cooperativo con gente sí que me lo llegué a cargar. Y ahí me di cuenta de que el juego, el cooperativo, es el modo fácil, como si dijéramos, porque los bosses, como ha pasado en todos los Souls, son accesibles cuando son más de uno. Porque aunque intenten... No escalan, ¿no? Claro. No, sí escalan, pero aunque intenten tener mecánicas de área y tal, siempre se enfocan a uno o dos enemigos, y si sois claro. Cuatro... Al final eso es bullying contra el enemigo y contra el boss y te lo cargas, ¿eh? No hay mayor dificultad, y como está muy dado el cooperativo, creo que el juego es muy accesible para que cualquier persona que no esté familiarizado con las mecánicas de los Souls, al final pueda ir avanzando, porque el cooperativo, que es fácil, accesible, no tiene mucha dificultad, no te lo ponen complicado, si todo te lo están diciendo como, no te compliques, llama a gente y a cargárselo. De hecho, Juanjo, bien. Es que hasta en el propio menú ya hay una opción de multijugador que directamente te ponen los objetos del multijugador para que los uses. O sea, hay un acceso rápido para que juegues multijugador. Te lo están diciendo a la cara. Sí. Bueno, también esto es una demo, ¿eh? Sí. A ver si después de la beta estos objetos habrá que conseguirlos o no conseguirlos. Aquí te lo ponen todo muy, muy a la mano. Yo supongo que también lo hacen para que la gente pruebe, teste, etcétera, etcétera. Igual que no hemos visto cinemáticas, nada más que uno, cuando se presenta la canalizadora, sí, exacto, Melina, y ya está. Es decir, que es escogido con pinzas lo que tenemos, pero bastante... Yo le he visto mucho sustento. Yo al final, haciendo unas últimas impresiones, una impresión final, creo que estamos ante un juego muy bueno, muy bien pensado, muy bien parido, que casan bien todas las mecánicas. No es un Souls de mundo abierto, es un mundo abierto con mecánicas Souls. Y me parece que está muy bien hecho en ese aspecto, porque no lo veo invasivo en cuanto a que veas mucho contenido en el mapa y te abrume, como puede pasar con un Far Cry o con un Assassin's Creed, y lo veo con toda la parafernalia y la dificultad y la, como si dijéramos, epicidad en combate de un Soul, de estar bailando con el rival, de verte con la tensión de que te pueden matar y la seriedad que da jugar así a un juego. Entonces, a mí me da muy buena impresión. También es verdad que estoy totalmente sesgado por mi gusto y creo que estoy ante uno de los mejores juegos a los que voy a jugar. Y nada más que quiero que llegue enero. Quiero cerrar los ojos ahora. Vendo dos meses o tres de mi vida por poder abrir los ojos y poder jugar este juego mañana. Totalmente, sí. Yo, mis impresiones finales también son muy buenas. Creo que la base es claramente muy buena. Yo creo que estamos sin duda ante uno de los juegos del año que viene, pero sin ninguna duda yo creo que los vamos a ver en los Game Awards del año que viene como candidato a GOTY, seguro, seguro. Y la verdad, yo creo que toda esa gente que decía ¿habrá un Dark Souls 4? No lo va a ver. Evidentemente creo que la historia de Dark Souls cierra bien con el 3. No hay más que contar y creo que está bien saber cuándo cerrar. Pero para los que nos quedó la espina de decir, bueno, quiero seguir jugando a Dark Souls, aunque no sea Dark Souls, y que lo siga llevando Miyazaki, creo que esta es una nueva senda que se nos abre, con toda la flexibilidad que da un mundo abierto, que creo que puede dar mecánicas nuevas, más chulas, y sitios por los que no habíamos recorrido antes con el amo, y espero que le vaya bien, y porque eso significará que puede que haya una segunda parte. O sea que, de momento, la cosa pinta muy bien, así que veremos en febrero el producto final, si sigue por ese mismo camino. Bueno, pues unas impresiones desde luego bastante extensas, muy detalladas, y yo creo que ahora sí que podemos concluir el programa de hoy, porque no se puede mejorar lo presente. Quería preguntarles un par de cosillas. Pues venga, aprovecha. Sí, aprovecho. Mira, por ejemplo, ¿funciona bien en PS4 la parte de mundo abierto? Funciona bien. Me lo preguntaron en el directo, de hecho, de qué tal iba. Y sinceramente, no me ocurrió ningún tirón. Que yo recuerde, no hubo ningún momento en que me bajase los frames. Y lo que decía Juanjo, al final es un juego intergeneracional. Además, yo lo estaba viendo a través del monitor del PC, no desde la tele, que al final, bueno, pues para pasar la señal y poder hacer el streaming, pues no lo veía con la mejor calidad. Entiendo que en la tele lo vería mucho mejor. Y se veía bastante bien, sinceramente. No tuve ningún problema de decir, ostras, he perdido este combate contra este boss porque he tenido una bajada de FPS y me ha... No, nada, nada. El juego, la verdad, que es bastante, bastante estable para ser un mundo abierto, como digo. Qué bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Se nota la mano de Martin en el mundo? Porque he estado viendo un poco el directo mientras estabais hablando y no. Me parece que no, ¿no? No, yo por lo menos no he visto nada de él. No noto nada. No, de hecho, fíjate, me recuerda más a Tolkien que a R.R. Martin. Más que nada por ciertas cosas de, en plan, algunas edificaciones, algunas puertas, tienen como el emblema de un árbol que me recuerda un poco a Gondor, ¿no? Sí. Algunas inscripciones que parecen como élficas, ¿no? Como el Sindarin, no sé. Me recuerda más a Tolkien que a R.R. Martin. No sé exactamente cuál habrá sido el peso de este autor, de este escritor, dentro del juego, pero de momento no he dicho, ostras, esto es R.R. Martin, no. Bien, la parte de la historia no se ha visto apenas nada. Las pocas cositas que te cuenta este NPC al principio, Alicaído, y lo poquísimo que te dice la muchacha, bueno, la canalizadora de estas runas, Melina, la doncella a la que se supone que puede llegar a servir, es tan poco que, claro, te digo que no se ve nada en la beta. Uh-huh. No sé lo que se verá en el juego. Claro, habrá que ver más. Yo me quedo con la idea de que en cooperativo esto puede ser posible. Sí, posible y bastante disfrutable. ¿Qué versión tienes tú pensado pillar? Series X, en principio. Vale, entonces también podré jugar contigo. Así que luego, hay una cosa que sí es verdad que noté. A lo mejor los tiempos de carga, claro, la versión de PS4 eran un poquito más extensos. Yo entiendo que, Juanjo, tú ahí ningún problema, ¿no? Nada. Es algo que es el... Además, cuando vas, no quieres volver, ¿sabes? Los tiempos de carga rápidos. Ya no quiero jugar en Play 4. Quiero puntualizar. No son los 40 segundos de Bloodborne. Eran tiempos de carga normales. No, a lo mejor 10, 15 segundos, ¿vale? Lo he medido. Estabas haciendo el directo y he estado mirando y dije, ¿cuánto tardará en PS4 en revivir? Y eran 20 segundos justos. En Series X, segundos. 3, 5, no sé, nada. Play 5 supongo que igual, y un PC con su SSD, pues lo mismo más o menos, supongo. Bueno, pues venga, ahora sí que vamos a cerrar si ya no hay más preguntas, porque ya habrá tiempo cuando salga el juego de otras impresiones de 3 horas y todo esto. Así que venga, lo vamos a dejar aquí. Y nada, que nos vemos el jueves con un contenido para mecenas, precisamente pensando, debatiendo, reflexionando acerca de este año a nivel de videojuegos, este 2021, que para Geoff Keighley, desde luego, es como lo mejor que se ha hecho en la industria, porque vamos a tener muchos anuncios, va a haber mucha competencia entre los nominados. Pero bueno, vamos a intentar contrastar y ver hasta qué punto es cierto o nuestro prisma como jugadores, nosotros a título individual, a cuántos hemos jugado realmente que consideremos que podría aspirar a ese galardón, a los Game Awards. Esto será el jueves. Seguimos recordando que tenemos en marcha un informe de emisión del primer Halo, ¿vale? Que lo vamos a hacer seguramente. No me quiero pillar con las fechas porque luego nunca se cumple. Pero como siempre, a final de mes o principio del siguiente. Más tarde, en un principio, no. Así que si habéis jugado al primer Halo, ya sea en su versión original o en la Master Chief Edition Collection, podéis hacerlo, podéis compartirlo, nos lo podéis decir y así entre todos, pues también... Es mejor, los programas salen mucho mejor cuando tenemos audios y comentarios en info@elbatallonpluto.com. Así que Aitor, que te veo el jueves. Nos vemos el jueves, la verdad muy agradecido de traer impresiones de un juego tan tan reciente, que en este año no se ha prodigado tanto. Y solamente recordar, días finales para apuntarse al torneo de Smash, no lo dejéis pasar, estamos a punto de cerrar inscripciones, así que corred, porque vamos a empezar muy pronto. Eso es, como siempre, el documento, el enlace donde hay que inscribirse está en la descripción de este audio en iVoox y en los comentarios. Lo mismo, Juanjo, que nos vemos. Pues nada, espero que la gente haya disfrutado del contenido, noticias interesantes, a qué estamos jugando que a mí por lo menos me ha llenado mucho. No es una que estamos jugando, sino en primeras impresiones realmente de una beta, pero ya habéis visto para lo que ha dado la beta y nada, pues... deseando acabar, que se supone que hay beta abierta ahora mismo, podría jugar. Venga, un saludo. Podrías, pero no lo vas a hacer, porque todavía tenemos que grabar más cosas. Y Atreides, que nos despedimos. Pues sí, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, amigos, esto es el Batallón Pluto. Un placer, en vuestra casa. Adiós. Chao.